En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y 6 minutos comienza La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio. Saludos de Bruno Cardeñosa. Con José Antonio Olmedo al frente de la parte técnica, con Silvia Casasola en la codirección. Primer fin de semana del año 2015 y hoy la primera tertulia del año y la primera emisión de alguna de vuestras secciones favoritas como El Buscador o Un Mundo Feliz. Ojalá disfrutéis de nuestros contenidos, que son los que vienen a continuación. Dicho, será la primera tertulia de este año. Tenemos algunos de nuestros contertulios todavía por ahí perdidos por los mundos de Dios, pero ya veréis cómo os contamos cosas que van a resultar de vuestro interés totalmente. Como por ejemplo la que nos ofrece el magnífico Manuel Carballal, que nos hablará esta noche, además de un estudio muy interesante sobre los sentimientos de las plantas, sobre sus conocimientos, un estudio científico que se acaba de publicar hace muy poquito tiempo, de las características de algunos estigmatizados, ya sabéis, esas personas que presentan, tanto en sus manos como en sus pies, como en el pecho, como en la cabeza, heridas sangrantes que simulan aparentemente las que sufrió Jesús de Nazaret en la cruz. Manuel Carballal, muy buenas. Muy buenas, feliz año nuevo y gracias por lo de magnífico. Hasta 12 serían los elementos que consideraría la Iglesia para reconocer unos estigmas como un signo de divinidad. Y algunos de ellos, la verdad es que son muy interesantes. A Lorenzo Fernández lo tenemos, carretera y manta, pero va camino de una subasta, porque va a apostar todo lo que pueda para conseguir algunos objetos malditos preferidos y que quiere en su colección. Lorenzo, muy buenas. Muy buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Que yo no soy magnífico o qué? No, pues si no estarías aquí. Magnífico sois los que estáis aquí. Yo soy el mismo. Tú eres extraordinario, no magnífico. Muchas gracias, hombre. Yo también te quiero. Bueno, pues la verdad es que yo no adquiriría ninguno de esos elementos que se están subastando o que se van a subastar o que se han subastado, pero sí hay quien está empeñado en adquirirlos porque verdaderamente pues tienen unas supuestas cualidades que generalmente han llevado a aquellos que los han adquirido pues al umbral más terrible que puede haber, que es precisamente el de la muerte. Han pasado 10 años desde la mayor catástrofe de los tiempos recientes. Víctimas, no se sabe a ciencia cierta, rondan en torno al 250.000 de personas. Lo imposible se hizo real en algunos casos relacionados con el tsunami del sureste de Asia, y entre esos sucesos casi un milagro que nos va a contar Silvia Casasola. Muy buenas. En efecto, vamos a hablar del caso de la familia Rancut, que vivió esa tragedia en sus propias carnes. Desaparecieron dos de sus hijos y 10 años después, y a una serie de coincidencias y algo que les dijo un vidente, pues parece que hay noticias, así que luego os lo contamos. No tenemos a Juan José Sánchez Oro, le hemos dado permiso hoy, no sabemos en qué lugar del mundo anda. Yo sí. ¿Ah, sí? Está en Turquía. ¿En Turquía? Sí, le hemos seguido la pista por Facebook. Ha hecho una cantidad de fotografías, bueno, tiene unos amigos muy raros, ¿eh? Sí. Muy blancos, unos ojos, unas cabezones, unas cosas muy raras. Bueno, pues nos lo contará a la vuelta, pero le hemos pedido que se pase por nuestros estudios al redactor de la revista Año Cero y autor del libro sobre el que hablaremos también esta noche, sobre el que hemos hablado en alguna ocasión, el libro Conocimiento Prohibido. Se trata de Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno. Y hace poco hablábamos contigo de universos paralelos, un tema que sigue de permanente actualidad ahora hace muy poquito varios científicos se reunían aquí en Madrid hablando de ese asunto, preguntándose si existen dobles nuestros en alguna parte del universo. Sí, señor. Se trató de un congreso que tuvo lugar en el Instituto de Física Teórica, el CSIC, y en la Universidad Autónoma de Madrid, donde, como te digo, pues bueno, participaron bastantes físicos teóricos provenientes de diferentes partes del mundo para discutir, llegar a conclusiones, intercambiar puntos de vista sobre una de las teorías más fascinantes actualmente en el campo de la física, que es el multiverso, la existencia de universos paralelos, algo que no es heterodoxo, sino que actualmente está dentro de la ortodoxia en el campo de la física cuántica y de la astrofísica. Tenemos más cosas. El buscador con Martín Espósito, que nos contará paso por paso todo lo que tiene que ver con el ataque a Sony por parte de Corea del Norte o no, porque hay muchas dudas al respecto de este suceso que tiene una auténtica cara B, que nos contará Martín en el buscador. Y además la sección Un Mundo Feliz, la austeridad, una idea peligrosa, medio mundo está metido en ella al hilo de esta crisis económica. Hoy vamos a contaros algunas cosas a propósito de eso, de la austeridad. Y en Twitter tenemos una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, ese es nuestro hashtag. Podéis entrar en contacto con nosotros, podéis decir lo que queráis. Vuestros mensajes los leemos todos, Almohadilla Rosa Vientos. Presentados están los temas, nos metemos en ellos, vamos ya, son las 8 y 12 minutos. En Nueva York, claro está, comenzamos. La Zona Cero. Pues lo dicho, aquí estamos en la tertulia con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal, con Silvio Quesasola, con Miguel Pedrero, que nos acompaña esta noche, con el que vamos a hablar de esos universos paralelos y de muchísimas otras cosas. También nos va a hablar del reciente descubrimiento de agua entre Marte y Júpiter. En ese cinturón de asteroides hay un asteroide que se llama Ceres, que dicen que puede tener agua y que puede ser, por el agua siempre es la base de la vida. Nos lo contarás también en el programa de esta noche, porque dentro de muy poquitas semanas o meses la NASA se va a acercar a Ceres. Sí, y quizás descubra agua. ¿Quién sabe? Y quizás ese elemento acuoso pues sea el medio donde se haya podido desarrollar algún tipo de vida, ¿no? Pero no es el único lugar en nuestro sistema solar, este Ceres, este planeta enano situado en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. No es el único Ceres donde probablemente exista agua. Bueno, ya se sabe, por ejemplo, que en Europa, una de las lunas de Júpiter, existe un océano con un volumen muchísimo mayor que todos los océanos de la Tierra juntos, además bajo una capa helada, y muy probablemente, quizás, ¿por qué no?, ahí se pudo desarrollar algún tipo de vida. 12 síntomas, ha dicho la Iglesia Católica. Yo no sé, cuando se habla de enfermedades se habla de síntomas. No sería el caso, pero no deja de ser paradójico que se haya utilizado esa expresión para saber cuándo es divino, casi milagroso, un caso de estigmatización, Manuel. Sí, esta semana Religión Digital publicaba un pequeño ensayo sobre las características de la estigmatización para ser considerada como signo divino, porque según este texto existirían cuatro tipos de estigmas. Recordemos que los estigmas son esas heridas sangrantes que pretenden revivir la pasión de Jesús de Nazaret, y que se producen normalmente en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, en el costado y en la cabeza, la corona de espinas. Y esos cuatro tipos de estigmas serían, por un lado, los estigmas, las estigmatizaciones de origen divino, así reconocidas por la Iglesia, las estigmatizaciones de origen diabólico, que puede sorprender, pero que, según la Iglesia, también existen casos de falsos estigmatizados, falsos en el sentido de que su origen no sería divino, sino que sería, por ejemplo, en los casos de posesión diabólica, pues lo que los parapsicólogos llaman dermografías, ese tipo de heridas que se producen sobre la piel, bueno, pues en el caso de, según el magisterio católico, pues serían estigmas de origen diabólico. Un tercer tipo de origen indefinido, y luego un cuarto tipo que serían las estigmatizaciones de origen neurótico y o psíquico. Es decir, aclara la nota, personas víctimas de histeria que se provocan ellas mismas las heridas, aunque sea de una manera inconsciente. La Iglesia, que es muy benévola y muy bien intencionada, yo creo que olvida un quinto tipo, que serían los fraudes. Los estigmas falsos hechos intencionada y conscientemente por un estafador, que también existen. Pero lógicamente los que más ocupan y preocupan a la Iglesia son los estigmas considerados signum dei, signos de divinidad. Y para ello, ahí yo he localizado en este texto un par de frases que me han llamado poderosísimamente la atención, porque se hace una breve historia del origen de estas heridas que, según numerosos teólogos, ya estarían recogidas en los evangelios, en una fecha tan pretérita como en las epístolas, en los textos de San Pablo, que concretamente en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 17, escribe: llevo sobre mi cuerpo las señales de Jesús. Esta, para algunos teólogos, sería la primera referencia histórica a la estigmatización, porque quieren ver en este texto de supuestamente escrito por Pablo que él ya habría tenido esos estigmas. Lógicamente otros exégetas no identifican para nada, no son tan entusiastas con esa identificación en esta cita de la primera lectura histórica de los estigmas. Pero yendo ya al tajo, en cuanto a esos 12 elementos, esos 12 signos que servirían para reconocer los estigmas de origen divino, porque es cierto que numerosos beatos y numerosos santos que han sido beatificados y que han sido canonizados posteriormente presentaban las llagas de la prasión, presentaban los estigmas, pero aclara la Iglesia con mucho énfasis que su beatificación o su canonización no se debe a que tuviesen estigmas, y en todo momento insisten en que lo que realmente, incluso cuando los estigmas, una vez analizados, se consideran auténticos, lo que realmente lleva a la beatificación o la canonización a un santo es su vida de acorde a los principios morales de la Iglesia y demás. O sea, que alguien porque tenga estigmas no va a ser santo. Y se mencionan varios casos, como el del padre Pío de Pietralcina, que además se pone como ejemplo de un caso en el que se dan esos 12 elementos que vamos a enumerar. El primero, luego volveremos si queréis sobre él, es que los estigmas están localizados en los lugares de las 5 llagas de Cristo. En segundo lugar, los estigmas aparecen todos al mismo tiempo. Los estigmas aparecen espontáneamente mientras la persona ora en estado de éxtasis o de gran profundidad en la oración. En cuarto lugar, no se pueden explicar por causas naturales, obvio. En quinto, esto es interesante, no degeneran en necrosis. En sexto, no emiten mal olor, al contrario, hay quien describe un olor de flores, que es algo que se repite mucho, sobre todo en los casos de apariciones marianas, de los arrebatos místicos, que se describe un olor a santidad, ese olor a flores, a rosas, bueno, pues también estaría relacionado con los estigmas. Siempre según la Iglesia, en séptimo lugar, carecen de supuración, o lo que es lo mismo de infecciones. En octavo lugar, sangran diaria y profusamente, es cierto que están documentados en los grandes estigmatizados, sanguinaciones a veces de varios litros de sangre por trance místico. En noveno lugar, se mantienen inalterados a pesar de los tratamientos, es decir, no sufren procesos de descomposición. En décimo lugar, provocan una importante modificación de los tejidos, ausencia de una perfecta e instantánea cicatrización, y en último lugar, están acompañados de fuertes dolores, tanto físicos como morales, así como de participación en los sufrimientos de Cristo. Es decir, cuando sufre la estigmatización, el estigmatizado, el místico, revive la pasión de Jesús de Nazaret, siempre tal y como la describen los evangelios. Pero decía antes que me llamaba muchísimo la atención la primera de estas señales, de estos síntomas. Los estigmas están localizados en los lugares de las 5 llagas de Cristo, Y en otro momento, en otro párrafo del texto, se dice: los estigmas son la reproducción fiel en algunas personas de las llagas de Jesús en el momento de la crucifixión, sobre todo en cuanto al lugar se refiere: pies, manos, costado y cabeza. Miguel Ángel Martín, a propósito de esto, dice con María Rosa Vientos: si Cristo no fue crucificado, ¿qué hacemos con los estigmas? Y no solo eso, parece incompatible que alguien que acepte los estigmas tal y como los presenta la Iglesia acepte al mismo tiempo la Sábana Santa de Turín, porque en la Sábana Santa de Turín los estigmas no aparecen en las manos, sino en las muñecas. Una cuestión, lo que sí es cierto es que los estigmas existen, están ahí y se producen en ocasiones de forma antinatural, por lo tanto, ¿qué son? No, antinatural no existe nada, no hay nada que esté fuera de la naturaleza, porque si existe, está en la naturaleza. Pues cambia el concepto, sobrenatural. Es que, no, a ver, sobrenatural, estamos en las mismas, o sea, eso es un comodín. Claro que existen estigmas, nosotros los hemos tocado, o sea, yo me he manchado con sangre de estigmas en varias ocasiones. Manuel, pero si el comodín está en que siempre dices lo mismo con la Sábana Santa de Turín, y es que vamos a ver, no es un ejemplo, mira. Pero a ver, Lorenzo, no saltes a la chepa ya, que estamos en el primer programa del año. Pues por eso. Relax. Yo no digo nada. Yo te enuncio un hecho empírico y objetivo. O sea, si la Iglesia dice que los estigmas están localizados en los lugares de las cinco llagas de Cristo y la Sábana Santa no tiene los estigmas en las manos, las heridas en las manos, que no lo digo yo, vete a discutirlo con el Papa. O sea, que no es problema mío. A mí me da exactamente igual, porque yo no creo ni una cosa ni la otra. Tengo que decir que me parece paradójico que alguien que debería defender la autenticidad de la síndone subraye el hecho de que los estigmas, como el Padre Pío, al Padre Pío no le salían los estigmas en las muñecas. Y además es una cosa que yo, joder, lo he dicho muchas veces, yo no creo que sea tan sencillo esto de los estigmas como un trastorno psicosomático, como una cosa claro, que... A eso voy. Claro, porque si no el Padre Pío, si fuera una cuestión de sugestión, se habría provocado las heridas en las muñecas, como Giorgio Bongiovanni o como el del Palmar de Troya, cualquiera lo habría hecho en las muñecas, porque sería el primer estigmatizado que coincidiría con la síndrome de Turín. Imagínate la plataforma publicitaria que supondría eso. Sí, pero vamos a ver, yo lo que pienso es que independientemente de lo que diga la Iglesia, que es un buen estigma o un mal estigma, o salga en la cabeza, en los pies o en el prepucio, me da igual, lo que es cierto es que los estigmas, en muchos casos, más allá de Palmar de Troya, más allá de Giorgio Bongiovanni o tantos otros, hay casos en los que verdaderamente da que pensar. Y no me estoy refiriendo a San Francisco Javier, que eso nos pilla muy lejano, me estoy refiriendo a personajes más cercanos, por ejemplo, como el que acabas de citar, como el Padre Pío, o como el que en más de una ocasión hemos comentado, no solo en la tertulia, sino también incluso en el Crónicas del Misterio, esta monjita de Jin, de Luisa Zancajo. Es que, vamos a ver, si tú lees, la imagen que pueden tener posiblemente nuestros oyentes de un estigma es como que aparece una manchita de sangre, una pequeña herida en las manos, en la cabeza, pero es que no, es que es algo que sobrepasa en muchas ocasiones, puesto que están siendo investigados cuando se producen este tipo de casos, en ocasiones son investigados por médicos, sobrepasa lo natural, por lo tanto hablamos de algo sobrenatural. En el caso de María Luisa Zancajo, por ejemplo, que tienes un diario es un día a día, escrito por el padre Soria, la persona que actuaba un poco de maestro, ¿no?, de esta señora, de ayudante prácticamente, pues de paño de lágrimas, ¿no?, aunque en este caso casi podemos decir que era de paño de sangre. Bueno, pues lo que decía el padre Soria, para que nos hagamos una idea, es que, por ejemplo, los estigmas, cuando se producían en el caso de esta mujer, sangraban abundantemente por frente, costado, manos, pies, e incluso el corazón llegaba a alcanzar las 300 pulsaciones por minuto y perdía una media de un litro de sangre. Era una mujer al día, me refiero, cada vez que se producía la estigmatización. Pero es que, yendo a estas sanguinaciones, es que no eran nada bondadoso, algo relacionado con la Iglesia, pensamos que puede ser espiritualmente con cierta bonomía, ¿no? Pero es que en este caso, según decía este sacerdote, las llagas del casquete de la cabeza se abrían ordinariamente con violencia, de suerte que las salpicaduras llegaban a las paredes de alrededor de la cama, lo cual obligó a poner unas sábanas clavadas en la pared porque se manchaban de sangre de tal violencia que se producían estos estigmas. Por lo tanto, independientemente de lo que sean, de lo que quiera decir la Iglesia, que son, no son, o que aparezcan donde deban de aparecer, lo cierto es que se producen, y yo creo que tenemos que ir a la explicación de por qué se producen. Más allá de un fenómeno psicosomático, más allá de un fenómeno espiritual, yo creo que detrás de un estigma, en estos casos, hay algo extraño, que todavía no sabemos explicar. Claro, pero no te parecen los estigmas. veamos el fenómeno en conjunto. Los estigmas son una forma de dermografía, yo estoy convencido de eso, que se da en el contexto católico o en general en el contexto cristiano, no solo católico, porque hay otros movimientos cristianos incluso fuera de Occidente, porque se han dado casos de estigmatizados en la India, en Egipto, en países que no tienen una tradición judio-cristiana, y son exactamente pero que lo tampoco mismo. Ellos defienden, o sea, que son creyentes son la cristianos, fe son cristianos, son cristianos de origen hinduista o son cristianos de origen árabe, pero son de religión cristiana. O sea, de otra religión no se ha dado el caso que han tenido los estigmas. No tendría mucho sentido que un budista tuviese los estigmas de la pasión de Cristo, igual que no tendría mucho sentido que un judío sufriese el martirio de Al-Halá, de un místico por eso te pregunto. Lo que sí ocurre es casos de arrebatos místicos que se dan en el judaísmo, que se dan en el hinduismo, que se dan en el animismo, donde se producen fenómenos fisiológicos totalmente inexplicados hasta ahora, en que se producen esas mismas dermografías, llagas, pero que no coinciden con la crucifixión de Jesús, sino que coinciden con los latigazos de los primeros esclavos en el contexto del vudú o de la santería o del candomblé. Se producen estas personas que mastican cristales, que caminan sobre las brasas, que hacen una serie de cosas sorprendentes desde el punto de vista fisiológico y que dentro de su contexto religioso servirían para avalar las creencias que ellos tienen, que es en el fondo lo mismo que ocurre aquí. La diferencia dentro del mundo de los estigmatizados probablemente está en el exhibicionismo que tienen algunos de ellos y que es lo que suele apartarlos de la santidad desde el punto de vista cristiano. Zancajo, el padre Pío, eran personas que durante toda su vida llevaron con mucho pudor y mucho recato esos fenómenos que ellos protagonizaban. Y al mismo tiempo tenían una vida de caridad, dedicada a la oración, dedicada a los semejantes y demás, que no tienen nada que ver con otros estigmatizados mucho más exhibicionistas, pero ojo, que vivían los mismos fenómenos. Si tú te lees las crónicas, Loren, de las primeras apariciones en el Palmar de Troya con Clemente, según dicen los cronistas, llegaba a perder un litro de sangre diario. Y yo creo que a nadie se le ocurre pensar hoy en día que Clemente era precisamente un modelo de conducta. No se puede comparar uno con otro, porque Clemente, entre otras muchas cosas, jamás fue sometido a ningún estudio clínico, a ningún estudio médico. Él decía que perdía un litro de sangre como podía decir que perdía 50. Pero si nadie está negando el fenómeno. Yo te estoy diciendo que el fenómeno existe fuera del cristianismo. Ya, pero es que me estás comparando un caso que puede ser auténtico, como el de María Luisa Zancajo o el del padre Pío, con un caso que es un fraude absoluto, como es el del Papa Clemente. Bueno, el fraude lo dices tú, a mí no me consta. Tú también lo dices, Manuel. Digo que es un impresentable, pero eso no significa que sea un fraude. ¿No ves? Es que aquí hay otro problema. Un fenómeno paranormal, o alguien con la capacidad de producir un fenómeno paranormal, no significa que tenga un nivel ético, moral, por encima de los demás. Es que son cosas distintas. Un gran artista, un gran pintor, un gran músico, puede ser un pedófilo, un violador, un alcohólico, o un sinvergüenza. Y lo mismo ocurre con los psíquicos. Que alguien tenga una capacidad... Hombre, yo creo que Terserios, por ejemplo, no era precisamente un lechado de virtudes. Y hay muchos psíquicos que tienen una historia personal pues bastante miserable. Quería apuntar algo a propósito de lo que estamos hablando, Miguel Pedrero, nuestro contertulio invitado de esta noche. Bueno, yo creo que en esta cuestión de los estigmas, como en otros muchos fenómenos paranormales, la gran pregunta, yo creo que es la que se hace todo el mundo, es... ¿Es un fenómeno provocado por el propio individuo o existe algún tipo de estímulo externo, ¿no?, al propio individuo? Por otro lado, aunque fuese el propio individuo, ¿no?, y a mí me llama la atención que hay estigmatizados que no desean esos estigmas, ¿no?, y que para ellos es una absoluta cruz, ¿no? Bueno, hay casos que llega un momento... Aparentemente. Giorgio siempre lo decía con la boca pequeña. Oh, yo no quería esto, yo no quería... Pero si no fuera por los estigmas, nadie conocería a Giorgio. Pero luego hay otra cuestión. En el caso de Giorgio... Giorgio Bon Giovanni, un estigmatizado italiano, pero asociado además al fenómeno OVNI. Pero en el caso de Giorgio Bon Giovanni, por ejemplo, hay otra cuestión que yo creo que no podemos dejar pasar por alto en el caso de los estigmas, ¿no? Que es esas sangraciones, a veces exageradas, y que en muchas ocasiones, era el caso de Giorgio, no había grandes curas ni había grandes atenciones médicas, ¿no? Y Con lo cual, lo más habitual sería que se produjesen una serie de infecciones, de esos estigmas, ¿no? Que finalmente no se producían. Y yo creo que esto es común a otros casos de estigmatizados, ¿no? Yo creo que este punto es interesante. Se producían y no se producen porque sigue con los estigmas, ¿eh? Claro, porque sigue con los estigmas. Entonces, sí, lo que pasa es que en este caso, Miguel, perdona que interrumpa brevemente, sí, pero es que en este caso no se cumple una de las premisas de la Iglesia, porque quienes se han acercado a Giorgio Bongiovanni aseguran que el olor a santidad, vamos, brilla por su ausencia. Bueno, vamos a ver. ¿Pero de dónde sale? ¿Del sobaco o de las heridas? Perdóname, Lorenzo. Bueno. No, se habla de las heridas. Las heridas, sí. En el caso de Giorgio, parece ser que desprenden un olor, pues el olor propio a la carne que está en ese estado. A la costra, la más absoluta costra. Es decir, porque claro, cuando yo he tenido la oportunidad de observar muchas fotografías y muchas filmaciones de Giorgio Bongiovanni, con esos estigmas tan exagerados y esa costra, y la verdad es que daba un poco de entre pena, por un lado, y asco, y por otro. Asco y bueno, también pena, ¿no?, por el sufrimiento de ese hombre, ¿no?, que aunque en algún momento deseara llevar esos estigmas, hombre, no dejaba de ser algo problemático para su vida. Y luego hay otra cuestión: aunque realmente fuese provocado de algún modo por el propio individuo, caray, no deja de ser interesante, ¿no?, que alguien, de alguna manera, que no nos podemos explicar, tenga la capacidad de crear o de provocarse heridas en su propio cuerpo utilizando únicamente la capacidad de su cerebro, ¿no? Es decir, que es una úlcera. Bueno, es decir, la mente es capaz de hacer cosas, claro, reales en el organismo. Ahí voy. ¿Y cuál es el límite de la mente? No tenemos ni reparo, claro, idea. Ahí voy, el ejemplo de la úlcera, ¿no? Pues yo creo que estos casos, como otros muchos, yo creo que incluso desde el punto de vista médico son muy interesantes. Y esto es lo que yo digo siempre, ya no solo en el caso de los estigmas, sino en toda una serie de fenómenos anómalos que son marginales para la ciencia, ¿no? Me puedo referir al fenómeno ovni, los poltergeists, los saltos espaciotemporales. La ciencia los margina, ¿no? Pero no es por una, no hay ninguna razón lógica ni ninguna razón científica para marginarlo. Es una razón dogmática o ideológica, porque hay una corriente de pensamiento dominante. Y ya está. Pero yo estoy absolutamente convencido que si algunos físicos teóricos, antes que enunciamos la cuestión de los multiversos, se interesaran y estudiasen este tipo de fenómenos anómalos y marginales para la ciencia, estoy absolutamente seguro que obtendrían datos y pistas para su propio campo de estudio. Estoy absolutamente convencido. No lo hace. No hay ninguna marginalidad. La ciencia no margina nada. O sea, no satanicemos la ciencia porque algunos impresentables se erijan en sus representantes y digan hablar en su nombre. Porque no es cierto, no hablan en nombre de la ciencia. Pero la ciencia es curiosidad. La ciencia es investigación por norma. Hay muchos científicos, académicos, universitarios, que se han acercado al fenómeno de los estigmas porque es un fenómeno al que te puedes acercar, porque un estigma existe, antes lo decía Lorenzo. Un poltergeist, hombre, siempre que llegas allí, pues nunca está el poltergeist. Un ovni, cuando llegas allí, no está el ovni, está el testimonio. Son fenómenos. Pero un estigma sí lo puedes estudiar. Son fenómenos tan interesantes y tan fascinantes que a uno le llama la atención que la ciencia no se haya volcado en la investigación de estos asuntos. Y si no lo hace, es por una cuestión más ideológica y de determinados intereses. A mí, yo lo he dicho aquí muchas veces, y a mí me lo explicaban físicos, ¿no? Físicos que estudiaban pues determinados fenómenos anómalos, como el caso de la transcomunicación, y no querían de ningún modo que su nombre saliera a la luz pública, que estaba realizando ese tipo de estudios. Y me lo explicaban de forma muy simple: la ciencia es muy competitiva, hay escasos recursos y mucha gente que quiere acceder a esos recursos. Cualquier cosa que se pueda utilizar en tu contra se utilizará. Y luego hay una cuestión, y es decir, que desde la época de la Ilustración, la base de la ciencia, afortunadamente, es el materialismo. Es decir, antes de la Ilustración todo se explicaba en base a Dios. Si tú te ponías enfermo era cuestión de Dios. Si tú tenías un accidente, así lo quiso Dios. La Ilustración, en cierto modo, mató a Dios y dio luz a la razón. Es decir, no necesitamos a Dios, no tenemos un cerebro y nosotros mismos podemos hallar la respuesta. Pero eso hizo que cayéramos en el más absoluto de los materialismos, y por lo tanto todas esas investigaciones que se están realizando actualmente sobre cuestiones, por ejemplo, si la conciencia es independiente del cuerpo físico, ¿no? Pues eso atenta contra una de las bases de la corriente de pensamiento dominante en el ámbito científico, y es el materialismo puro y duro. Eso va a cambiar, y está cambiando, ¿no? Pero yo no quiero dar la impresión de que estoy haciendo una crítica a la ciencia, no soy estúpido, ¿no? La medicina salva a mucha gente. Si hoy mucha gente nos está escuchando en su casa, es gracias a la ciencia, ¿no? Claro, es decir, la ciencia es todo, pero tampoco subamos la ciencia al altar de la razón absoluta, porque quizás estamos poniéndolo en el lugar que antes tenían los sacerdotes. Es decir, también hay intereses ideológicos, también hay intereses económicos, también hay infinidad de intereses. Cuando una institución académica... Manuel, como no responde, le van a salir estigmas que... Cuando una institución académica decide invertir dinero en un determinado estudio y no en otro, ya está tomando una posición. Pero una eso posición... no es la ciencia. Una cosa es la universidad, el mundo universitario, y otra cosa es la ciencia. Claro que hay competitividad y hay mucho miedo en los académicos que trabajan en una universidad a que se meta, pero eso no es la ciencia. La ciencia es otra cosa. ¿Y cómo que poner la ciencia al nivel de Dios? Pues claro, ¿qué otra cosa tenemos si no es la ciencia y la razón? ¿Qué otra cosa tenemos si no es el sentido común y nuestro cerebro? Entonces, ¿lo otro qué es? Fe. Es especular y pensar que a lo mejor... No, hay otra cosa. Utilizar la razón y también llegar a ciertas conclusiones que quizás no van en el mismo camino que el pensamiento dominante en el ámbito científico. Pero es que ese es el avance de la ciencia. O sea, la ciencia solo ha avanzado, si además que no puede ser de otra manera, solo ha avanzado la ciencia cuando un científico ha dicho, a ver qué hay más allá de lo conocido. Exactamente. Y sobre todo... las revoluciones científicas, todo el conocimiento en medicina, en física, en química, en todo, ha sido gracias a que se ha investigado lo desconocido. Y sobre todo en los temas que tú tocas en tu libro. Ahí hay muchísimos científicos que lo que han hecho ha sido siempre escoger y buscar explicación algo más. Con mucho esfuerzo. Y otra cosa es que antes decías que se acercan a estos temas. Hay muchos científicos que se acercan a estos temas y muchos y personal del ámbito académico, universitarios, que se acercan. Otra cosa es que se acerquen bien. O sea, hay trabajos de psiquiatras, por ejemplo, que han investigado fenómenos como los estigmas y que parten del prejuicio de que son un problema de origen puramente mental. Y se acercan... ¿Tú te acuerdas de la ley Rivera? Cada investigador analiza el fenómeno desde su especialidad. Evidentemente, y cae en esos prejuicios, ¿no? Pero es que me he encontrado tantas veces... Pero eso es ahora, Miguel. En el siglo XIX eran los intelectuales, los científicos, los que estaban ellos, los que defendían este tipo de cosas e intentaban buscar la explicación, intentaban localizar las pruebas. Una vez que no consiguieron hallar eso que estaban buscando, es como que se dieron cuenta que más que darles crédito, les desacreditaba. Se fueron retirando de investigar de esas cosas. Si yo defiendo a todos los científicos que se han atrevido, además, fíjate, hay una cuestión. La mayoría de los científicos, incluidos premios Nobel, que ofrecen una opinión o defienden la veracidad de ciertos asuntos o el interés de ciertos asuntos, lo hacen cuando ya no tienen nada que ganar ni que perder. Ya han hecho su carrera, ya está todo hecho, y entonces es cuando pueden ofrecer su opinión libre. No quiero dar una impresión de que es una crítica a la ciencia, es una crítica al academicismo ortodoxo, a una corriente de pensamiento dominante, y que detrás de eso hay intereses económicos, intereses de puestos académicos, y eso influye en cómo se hace la ciencia. Es decir, eso influye en que se investiguen unas cuestiones y influye en los presupuestos dedicados a investigación. Estando como está la economía, hombre, si hay que investigar algo, pues hay que dedicar el tiempo y el dinero a cosas que consideran más apremiantes, aunque a nosotros nos interesa. O apremiantes para ciertos intereses económicos. Que un científico apremiantes para ciertos intereses económicos. Y eso lo vemos en el campo de la medicina. Se investigan determinadas enfermedades cuyos fármacos pueden salvar vidas en Occidente y los pueden comprar los estados, y sin embargo otras enfermedades que generan muchas más víctimas no se investigan, pues porque son enfermedades del tercer mundo y no se podrán pagar. Finalizamos ya con el tema de los estigmas, con unos comentarios de alguno de nuestros oyentes con almohadilla Rosa Vientos en Twitter, Fuerza y Honor, dice: cuando dejas de hacer algo por miedo a las críticas, a propósito de esto que nos decía Miguel Pedrero, no descubrirás nada nuevo. Que también dice: utiliza la razón para razonar, no para que te la den. Y que Ope dice: estudiar lo desconocido desde las hipótesis no tiene ningún sentido. Es un tema que desde luego aquí nos ha caldeado en el estudio. Tenemos a Manuel con un estigma ahora en la lengua, porque se la está mordiendo. Es que no puede juntar con Miguel, esto es una mezcla explosiva. Lorenzo, hemos hablado de dinero, vamos a cambiar de tema. El dinero que podemos utilizar para adquirir en subasta algunos objetos malditos que nos quieres ofrecer, ¿no? ¿Hay alguno baratito o no? Bueno, generalmente son bastante caros, ¿no? Porque, oye, como buena maldición que poseen, pues las maldiciones no son baratas, sobre todo cuando son efectivas, ¿no? Pero en este caso, la verdad es que a mí me ha llamado poderosamente la atención el hecho de ver cómo a lo largo del año pasado, especialmente en el 2014, pues no solo ha habido subastas interesantes referentes a este tipo de objetos, sino que incluso es que son muchos los que están persiguiendo otros que no están de momento en subasta, que seguramente pueden entrar, como ya han estado en el pasado, pero que suponen, pues eso, ¿no? Un auténtico culto al malditismo que poseen estos objetos, ¿no? Y es que parece ser que algunos de ellos están rodeados de una especie de energía negativa que los hace más atrayentes para este tipo de personas, ¿no? Tanto como para que se paguen, y os digo que se pagan inmensas fortunas, ¿no?, en subastas de élite, a pesar de que quienes los desean adquirir saben perfectamente que encierran una historia, pues en ocasiones, de sangre, de violencia y sobre todo que desemboca generalmente en la muerte de aquellos que los consiguen obtener, ¿no? Nosotros este mes hemos recogido algunos de los más interesantes con suculentas tramas detrás en el amplio dossier de portada que ofrecemos en el número de la revista Enigmas, y es que, de verdad, no os hacéis a la idea de las historias que hay detrás que harían dudar hasta ese estigmatizado que hay ahora mismo en la mesa, que es mi amigo Manuel Carballar. Cuéntanos, háblanos de alguno de esos objetos. Por ejemplo, mira, hay una serie de cuadros que representan a niños de mirada inocente, de cuyos ojos brotan lágrimas, lágrimas que evidentemente ha puesto el pintor, no es que de repente se haya producido un fenómeno paranormal en el cuadro. Bueno, pues dichas pinturas pertenecen a una serie conocida como Niños Llorones, que realizó el pintor de origen italiano Bruno Amadio. Bueno, pues todos los lugares en los que son colgados acaban tarde o temprano siendo pasto de las llamas. Y es que la estadística en este caso es absolutamente apabullante. Por eso muchos hablan de maldición, y de una forma u otra, intentando dar con la génesis de esta maldición, pues se ha acudido a la vida del autor, del que apenas se sabe que nació en Venecia en el año 1911, que más tarde se alistó en las filas del fascismo italiano y que al parecer combatió durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues fue en ese tiempo cuando comenzó su dramática serie de pinturas con la intención de mostrar no solo el horror del conflicto a que a él le había tocado vivir, sino también incluso el impacto que le provocó el sufrimiento de los niños de la guerra, ¿no?, de los niños que vio en esas aldeas absolutamente devastadas por las bombas. Bueno, pues después de la guerra se desplazó a Sevilla y más tarde se fue a Madrid. Pues fue entonces cuando surge la leyenda, ¿no? Y esta lo que nos cuenta es que Bruno Amadio en este caso, harto de no alcanzar el éxito, pues firmó un pacto con el diablo antes de comenzar esta serie de Niños Llorones, cuyo primer cuadro, hay que decir, que fue el óleo de un pequeño que conoció en un orfanato y que al terminar de pintar, el propio orfanato también se quemó hasta los cimientos. De hecho, el propio fuego acabó con la vida de aquella persona, del niño, del pequeño, que le sirvió de modelo para este primer cuadro. A ver si el pintor era pirómano. O gafe, vete a saber, Silvia, porque paradójicamente hay que decir que sus cuadros se hicieron muy célebres, ¿no?, especialmente en España y en Inglaterra, y son muchos, no os hacéis a la idea de la cantidad de personas que intentan pujar por tener uno de ellos, ¿no?, ya que lejos de esa leyenda negra que al parecer tienen, pues hay algunos que creen que protegen a los niños pequeños. De momento lo que hacen es quemar las casas donde los colocan. Hay otros, quizás el más cotizado de los objetos malditos es el conocido como diamante Job. ¿De qué se trata? Bueno, pues es un diamante de color azul marino que tiene un peso estimado, atentos, de 45,52 quilates, que tuvo su origen además en una joya mucho mayor de la India y que adquirió el comerciante francés Jean-Baptiste Bernier entre el año 1660 y 1661. Bueno, pues después pasó a formar parte de la colección de joyas de la corona, donde fue cortado y se utilizó ya engarzado en oro en diversas ceremonias. Bueno, pues este diamante está especializado en qué. Pues prácticamente que todo aquel que lo posee se muere. Por ejemplo, Luis XVI se lo regaló a la reina María Antonieta, y cuando ambos fueron arrestados y conducidos a prisión, el diamante fue confiscado. Bueno, pues los reyes, posteriormente, como sabéis, fueron decapitados, y es cuando se empieza a hablar por primera vez de la nefasta influencia de esta joya maldita. Es más, cuentan que mucho antes Tavernier se declaró en bancarrota y huyó a Rusia, donde fue encontrado muerto a causa del frío, y su cadáver, pues el pobre, lo habían devorado los bichos. Al parecer, cuentan que María Antonieta le había prestado el diamante a la princesa de Lamballe, y esta también murió trágicamente linchada, pues en los albores de la Revolución Francesa. Hay que decir que poco después la joya viajó de un lugar a otro y fue de nuevo cortada. Llegó a manos de un señor llamado Daniel Eliasson, que se la vendió al rey Jorge IV de Inglaterra, que al parecer incrustó lo que ya se conoció como el azul francés en su corona. Bueno, pues hay que decir que este rey no murió, murió por la edad, pero sí enloqueció, y hay quien lo atribuye a la maldición. Más tarde lo adquirió aquel que daría nombre a la pieza, que es Henry Philip Hope, que, bueno, pues fue pasando posteriormente a lo largo del siglo XIX a sus herederos, hasta que llegó a manos del príncipe Iván Kanitovsky. Fijaros el trasiego que ha llevado esta pieza a lo largo de la historia. Bueno, pues este príncipe se lo regaló una vez que pocos días después fue asesinada. Hay que decir de los últimos propietarios que entre ellos pues han estado, por ejemplo, Simón Montarides, un rico magnate, Abdul Hamid II, o por ejemplo los miembros de otra de las familias más adineradas del Reino Unido, la familia MacLean, que todos y cada uno de ellos fueron víctimas de una muerte trágica. Por si acaso, hoy en día, a pesar de que, como os digo, hay mucha gente que intenta pujar por esta pieza, pues hoy en día se encuentra, no sé si encerrado, pero por lo menos muy bien protegido, en el Museo Nacional de Historia Natural de la institución Smithsoniana en Estados Unidos. Pero si os parece, para terminar, hay otro objeto, vayamos a nuestro país, pues eso, imaginad, un sillón que es conocido como el sillón del diablo y que se encuentra ni más ni menos que en el Museo Arqueológico Provincial de Valladolid. Ese se lo pide Manuel para Reyes. Pues yo no sé hasta qué punto. Bueno, en fin, Manuel sí, porque Manuel se sienta en cualquier sitio. Vamos, yo no sé hasta qué punto me sentaría en este sitio. Hay que decir que como mueble, pues es un mueble absolutamente normal, de la segunda mitad del siglo XVI, que está hecho de madera de cedro y que tiene tanto el reposo como el respaldo son de cuero. Es decir, hasta aquí todo aparentemente normal. Lo que pasa es que, claro, lógicamente hay una leyenda detrás que nos lleva a esa maldición. Y es que cuenta la leyenda que perteneció a un joven estudiante de origen portugués que tenía 22 años y que se llamaba Andrés de Proaza. Bueno, pues este joven estudiaba ni más ni menos que en la Facultad de Medicina de la capital vallisoletana. Durante aquel tiempo, en el año 1550, ocupó una vivienda de la calle Esgueva. Os di estos datos porque es que existió. Es decir, las crónicas nos hablan de que el personaje, independientemente de que luego la leyenda haya podido adornar con mayor o menor fortuna, lo cierto es que el personaje, la calle, lo que hizo, pues existió, ¿no? Y dicen que en esta calle, aparte de realizar prácticas anatómicas, al parecer también se dedicaba a las ciencias ocultas. Bueno, pues en ese tiempo desapareció un niño de 9 años y los vecinos de Proaza denunciaron a las autoridades que habían escuchado llantos en la parte trasera de la vivienda y que además en los desagües de los alrededores habían observado restos de sangre. Bueno, pues cuando se personaron las autoridades en el hogar de este estudiante, se encontraron con un panorama absolutamente grotesco, ya que el niño estaba sobre una mesa de madera, había sido despedazado como si le hubieran realizado una autopsia, y alrededor de él había cadáveres de gatos y perros diseccionados, y además diversos objetos, cuentan las crónicas, que estaban relacionados con la nigromancia. Evidentemente, en aquel tiempo el estudiante fue detenido por la Inquisición, y durante su juicio Proaza afirmó que había realizado, aquí parece que los pactos con el diablo están de moda, pues había realizado un pacto con el diablo y que utilizaba para el contacto con el más allá ni más ni menos que el sillón de su escritorio, que por cierto, añadió en esas crónicas, le había regalado un brujo navarro y que fue fabricado, ¿adivináis por quién? Pues sí, por el mismísimo Satanás, ¿no? Dicen que durante su declaración señaló que a través de él, a través del sillón, recibía toda la sabiduría relacionada con su disciplina y advirtió que nadie debía destruir el mueble, o ahí estaba la maldición, moriría por ello, moriría si se intentaba destruir. Hay que decir que la cantidad de muertes asociadas a este sillón, tanto de propietarios como de aquellos que, conociendo la historia, considerando que es un objeto más pagano que sagrado, lo han intentado destruir, pues en este caso las muertes la verdad es que son llamativas porque sobrepasan la estadística. Y es otro de esos objetos que, a pesar de estar custodiado en este Museo de Valladolid, pues también está siendo perseguido, ¿no?, por estos cazadores de objetos relacionados con maldiciones que, como os digo, pagan auténticas fortunas por objetos como estos. Pero es que hay muchísimos más que la verdad es que, pues bueno, pues ponen los pelos de punta. Yo, si me quieres regalar el diamante, no me importa arriesgarme. Se lo piensa. El pasado mes de octubre se reunía en Madrid un selecto grupo de científicos, de físicos, para debatir sobre uno de los temas de moda dentro del mundo científico, dentro de la investigación del universo, y hablaban sobre la existencia de universos paralelos. Miguel Pedrero. Sí, bueno, es la teoría del multiverso, que como he dicho anteriormente, está actualmente dentro de la ortodoxia, ¿no? Y es mucho más fantástico que los temas de los que podemos estar aquí hablando hoy en día, ¿no? Es mucho más alucinante, ¿no? Y se está trabajando ampliamente en el campo de la ciencia, en este caso de la física teórica, pero también es cierto que hay algunos indicios, siquiera indirectos, de la existencia de estos universos paralelos. Fíjate que uno de los físicos más conocidos que defiende esta teoría es Alan Gatt, que suena para premio Nobel si finalmente se logra verificar su teoría del universo inflacionario, ¿no? Él y otro grupo de físicos, que nuestro universo, cuando nace a causa del Big Bang, a eso de 10 elevado a menos 32 segundos, es decir, 31 ceros delante del 1, pues nuestro universo aumentó de tamaño casi mil veces, ¿no? De esta forma se podría explicar la extraña homogeneidad de nuestro universo, ¿no? Algo que parece inexplicable, ¿no? Y a partir de ahí, en base a esa teoría del universo inflacionario, otros físicos, como por ejemplo el prestigioso científico ruso Andrei Linde, tomando esa teoría del proceso inflacionario, él, digamos que lo traslada a la teoría de los universos paralelos, ¿no? Y aunque es algo bastante complejo, podemos hacernos una idea pues con una analogía, ¿no? Imaginémonos un balón de fútbol que se está hinchando, que hinchamos un balón de fútbol, ¿no? Pues digamos que esos hexágonos por los que está formado el balón de fútbol también se hinchan, ¿no? Si se hincha el balón, se hinchan esos hexágonos por los que está formado el balón de fútbol. Esos hexágonos serían los universos, ¿no? Infinidad de universos que se están expandiendo a la vez que se expande ese multiverso que sería ese balón de fútbol, ¿no? Es decir, que esos universos jamás se tocarían, pero existirían de algún modo aunque unos no pudieran conectar con otros. Nosotros seríamos uno de esos hexágonos, según esa teoría. Efectivamente, nosotros seríamos uno de esos universos que se están hinchando, que se están expandiendo. Actualmente los astrofísicos saben que esto sucede estudiando la distorsión de la luz estelar, ¿no? Saben que nuestro universo se está expandiendo. Y como digo, esta no es una teoría heterodoxa, sino que es ortodoxa. Y lo cierto es que hay unos cuantos modelos que tratan de explicar la teoría del multiverso, pero pruebas siquiera indirectas, pues mira, en el año 2013, no hace tanto, noviembre del 2013, el telescopio espacial Planck consiguió los datos para realizar el mapa más exhaustivo de la radiación de fondo del universo. La radiación de fondo del universo es el eco cósmico del Big Bang, ¿no? Algo que se descubrió en el año 1978 por dos físicos que obtuvieron el premio Nobel por ello, ¿no? Bueno, pues este mapa de la radiación de fondo del universo lo que muestra son una serie de anomalías muy claras, y hay muchos astrofísicos que defienden que esas anomalías solo pueden explicarse en base al tirón gravitatorio de universos paralelos. Y esto también se observó, aunque desde otro punto de vista, en el año 2011, cuando los astrofísicos detectaron una anómala agrupación de galaxias que se dirigían hacia un punto caliente en los límites del universo conocido, cerca de las constelaciones de Vela y Centauros, ¿no? Y son muchos los que defienden que esto también podría ser una prueba de ese tirón gravitatorio de los universos paralelos. De hecho, con este modelo de los universos paralelos podrían explicarse muchos de los misterios de la fuerza de la gravedad, ¿no? Que es una de las fuerzas, o la fuerza más misteriosa que existe, ¿no? A su alrededor hay muchos enigmas, no se sabe por el porqué de muchas cosas en base a la fuerza gravitatoria, ¿no? Pero imaginémonos este balón de fútbol que se está hinchando, nuestro universo, ¿no? Imaginémonos que nuestro universo es un globo que se está hinchando, ¿no? Y nosotros, seres tridimensionales, vivimos sobre la superficie de ese globo. Y todas las fuerzas, la nuclear débil, la nuclear fuerte, todas las fuerzas están dentro de esa superficie de ese globo que se está hinchando. Sin embargo, la fuerza gravitatoria, por sus características, tiene la capacidad de permear ese globo e incluso cruzar los márgenes de ese globo, ¿no? Esto explicaría muchas cosas, pero si esto fuese así, con la fuerza gravitatoria expandiéndose hacia el infinito, los planetas acabarían chocando unos con otros. Hablando de choques, precisamente es que se publicaba hace también 2 meses en una revista científica, en Physical Review, se publicaba un estudio sobre cómo esos universos paralelos en determinados momentos pueden colisionar y pueden estar uno dentro del otro, ¿no? Sí, o producirse algún contacto entre ellos. De hecho, lo que defienden muchos físicos que estudian la fuerza gravitatoria es que precisamente esa fuerza gravitatoria no se expande hacia el infinito porque hay otras fuerzas gravitatorias que hacen de contrapeso de otros universos paralelos, ¿no? Es decir, que el multiverso serían infinidad de universos paralelos en un constante equilibrio de fuerzas gravitatorias, ¿no? Un equilibrio absolutamente increíble y fantástico, ¿no? Es decir, que y antes, fíjate, que los físicos pensaban que el nacimiento de un universo paralelo de otro universo era algo excepcional, ¿no? Pero últimamente han llegado a la conclusión de que no es así, ¿no? Y que cada proceso de fluctuación cuántica o Big Bang, ¿no?, que se conoce popularmente, da lugar a una cantidad, parece que casi infinita, de universos paralelos, cada uno de esos procesos. Es decir, que un universo están constantemente naciendo billones y trillones y quintillones de nuevos universos. En el año 2013, dos físicos, Andrei Line y Vitaly Bachunin, físicos de la Universidad de Stanford, hicieron un cálculo basándose, bueno, en ciertas características conocidas del Big Bang que dio lugar a nuestro universo, y llegaron a la conclusión que ese Big Bang, o ese proceso de fluctuación cuántica, dio lugar a los siguientes universos paralelos: 10 elevado a 10 elevado a 10 elevado a 7. Es decir, es un número tan exagerado que es imposible ni siquiera imaginarlo, y esto solo en un proceso de fluctuación cuántica, en un Big Bang. Y esto parece que se está produciendo constantemente en nuestro universo y en otros universos paralelos. Es decir, imaginaros de qué realidad más fantástica estamos hablando. Miguel Ascao nos pregunta sobre un libro que le tiene en sus manos ahora, que es Universos Paralelos, de Michio Kaku, que es uno de los creadores de la teoría de cuerdas, a partir de la cual se está ahora trabajando en esta teoría de los universos paralelos. Y curiosamente, Michio Kaku, el creador, el hombre, el teórico que un poco ha dado forma, uno de los que ha dado forma a estas teorías, cree que algunos fenómenos de los que aquí hablamos, fenómenos paranormales, casos ovnis, etcétera, etcétera, podrían encontrar un paradigma dentro del cual explicarse gracias a este tipo de fenómenos, gracias a esta composición casi mágica del universo. Sí. Bueno, Universos Paralelos, de Michio Kaku, fantástico, ¿no? Os recomiendo a todo el mundo que, si tiene la oportunidad, que lo lea, porque es fantástico. Porque Kaku, además de ser físico teórico en la Universidad de Nueva York y haber realizado grandes aportaciones a la teoría de cuerdas, es un absolutamente magnífico divulgador. Y fíjate, tenemos poco tiempo, pero yo leía uno de los libros de Michio Kaku, Hiperespacio, y ahí realizaba un ejercicio de imaginación y planteaba cómo sería el contacto de unas inteligencias de un universo paralelo con el nuestro. Y yo estaba leyendo aquello y decía, caramba, esto es el fenómeno ovni. Este tío me está describiendo lo que es el fenómeno ovni y toda otra serie de fenómenos marginales para la ciencia. ¿Y qué opinaba Michio Kaku sobre ese posible contacto? Al cabo de pasados 2 o 3 años, en una entrevista, creo recordar que era en la BBC, pero no me acuerdo, le preguntaron sobre el fenómeno OVNI a raíz del proceso de desclasificación de los expedientes OVNI del Ministerio de Defensa británicos, ¿no? Con cierto cachondeo, ¿no? Como suelen hacer estas cosas cuando un periodista tiene un científico serio, le pregunta, estas cosas de los OVNIs, y Michio Kaku respondió algo así como diciendo, bueno, cuidado, que es un tema muy interesante y merece ser investigado, porque hay testimonios creíbles de un hecho aparentemente increíble. Y Michio Kaku defiende, por ejemplo, que en nuestro planeta, en nuestra galaxia, existen centenares de miles de planetas con inteligencias, con civilizaciones inteligentes. Es decir, esto, bueno, como defienden otros tantos. Es decir, que Michio Kaku, como otros muchos físicos y científicos, verdaderamente científicos, no se cierran a ciertas cuestiones y tienen una mente abierta y no tienen ningún tipo de problema en intercambiar puntos de vista con místicos, ufólogos o quien sea. Luego ellos pensarán lo que sea. Mira, es la ciencia. Unos científicos de la Universidad de Leiden y Dunham han logrado crear una simulación exacta del universo gracias a una supercomputadora Deagle, y se van viendo cómo se van formando. Dice que son como dioses, creando ahí sus universos, sus galaxias. Tirso, en Twitter, con María Rosa Vientos, se pregunta, ¿tenemos clones de cada uno de nosotros en uno de esos universos? Miguel Pedrero, ¿sí o no? Probablemente sí, según defienden muchos físicos que estudian el tema de los multiversos. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de la actualidad, de todo lo que está ocurriendo, y después continuamos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Continuamos en La Rosa de los Vientos, segundo tramo, segunda hora. Vamos a estar hasta las 4 con vosotros. Todavía tenemos por delante tertulia, después la sección El Buscador con Martín Espósito y la sección Un Mundo Feliz. Una tertulia especial, la de esta madrugada, la primera del año, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carvallal y con Miguel Pedrero, autor del libro Conocimiento Prohibido, que está esta noche con nosotros, que antes de las noticias nos hablaba sobre los universos paralelos, sobre esas teorías de algunos científicos cada vez más aceptadas por la comunidad sobre la existencia de esos universos paralelos. Edgar, si dice que se habla como si estuvieran comprobados y no es del todo así, dice. Pedro Ángel dice que de existir otros yoes en otros universos, puesto que somos únicos, nuestra materia, nuestra alma, que no puede estar en otro sitio. Si estuvieran en otros universos, ya no seríamos nosotros, serían otros. La verdad es que se generan muchísimas paradojas a propósito de esta teoría, pero que está muy en boga dentro del mundo científico. El agujero negro en El origen del tiempo, me enseñó una portada de una revista, Miguel Pedrero. Fíjate, por eso decía que esto estaba dentro de la ortodoxia. Hay varias portadas de la Investigación y Ciencia, que es la edición española del Scientific American, una de las más prestigiosas revistas científicas del mundo. Y en el número de octubre de 2014, el agujero negro en El origen del tiempo. Vivimos en un espejismo holográfico de otra dimensión, y otra de las portadas iba dedicada a si podría existir vida en esos universos paralelos y cómo podría ser esa vida en esos universos paralelos. Por eso creo que no es tan anatema vincular ciertos fenómenos marginales actualmente para la ciencia con esta cuestión de la existencia de universos paralelos y la capacidad de que existan algún tipo de inteligencias en esos otros universos paralelos. Eso es un acto de fe. No, no es que sea un anatema, es un acto de no, fe. No, no es un acto de fe, es simplemente una hipótesis, que así es como se hace avanzar a la ciencia, que puede estar equivocada, pero en base a ciertas características del fenómeno OVNI y a lo que sabemos de la existencia de esos universos paralelos, yo lanzo una hipótesis que puede estar equivocada y que me pueden refutar, y obviamente nos vemos en un terreno ampliamente ambiguo, pero así avanza la ciencia también, y así avanza el pensamiento racional. No, pero los científicos, es igual que como el tema de las teorías de las cuerdas, los multiversos, pues hay gente que sí, que lo postulan y que lo investigan, y hay otros que dicen que no. Sabemos bastante. Eso, no hay una uniformidad de criterio entre todos los físicos, porque hay muchos físicos pero que dudan de que existan. Es que no hay una uniformidad de criterio prácticamente en nada. No hay una uniformidad de criterio ni en la transición española. Sí. Hables con el historiador que hables y ha pasado hace 30 años. Es decir, no hay uniformidad de criterio en prácticamente nada. Y de hecho, el avance de la física se hace con un lápiz y un papel. Uno de los grandes genios de la humanidad, que fue Albert Einstein, la teoría de la relatividad, pues era un tipo en su despacho con una libreta y un lápiz. Y eso, que entonces era teoría y era algo fantástico, algo por lo que recibió muchas críticas, finalmente se comprobó que era así y que el tiempo no es lineal. ¿Qué es lo que ocurre? Que este tipo de cuestiones atentan contra el sentido común. Es decir, no es lo que nuestro cerebro nos dice que es la lógica. Es decir, el tiempo no es lineal. El tiempo varía con la velocidad o con la fuerza gravitatoria. Y esto que es así, que atenta contra el sentido común, bueno, pero es así. Igual que una partícula subatómica, no se sabe lo que es. Y está en todos los sitios a la vez y en ninguno. Y cuando lo observa una conciencia, se colapsa. Si yo a ti no te estuviera observando, tú no serías Manuel Carvallal. Esto funciona así, aunque atenta contra el sentido común. Manuel Carvallal, vamos a cambiar de tema, el tema de los universos paralelos, es que nos dio en su momento para un especial y se van generando continuamente noticias al respecto, y seguiremos hablando de este asunto que es fascinante, pero es que tenemos muchas otras noticias y muchos casos como el que nos vas a contar, un caso verdaderamente singular, un hombre que entra en coma, un exjugador, 6 días después despierta y pasa algo rarísimo. El universo, la muerte y la mente eran las 3 grandes preguntas de la ciencia y de la filosofía de todos los tiempos, ¿no? Ya vemos con lo que nos comenta Miguel que lo del universo lo llevamos crudo porque cada vez es más incomprensible y más inabarcable. Pero es que con la mente humana pasa un poco lo mismo. Constantemente se están publicando noticias extraordinarias. Se está avanzando tanto en el conocimiento del cerebro como probablemente en el conocimiento del universo, y esperemos que algún día también en el conocimiento de la muerte. Y cada día nos llevamos sorpresas y surgen casos realmente pintorescos. Este es un caso que data en realidad de noviembre del año 2012, aunque se acaba de hacer público recientemente, porque durante todo este tiempo el protagonista, un futbolista británico, Rory Curtis, ha tenido que someterse a un tratamiento y a una recuperación después de haber sufrido, como decía, en noviembre de 2012, un grave accidente automovilístico, un accidente de coche, a raíz del cual pasó por un coma durante 6 días. Y lo sorprendente, lo curioso del caso, se produce cuando él regresa del coma con una serie de habilidades y con una, casi con una nueva conciencia, ¿no? Es como si hubiese venido de uno de esos multiversos, lo hubiesen dejado en este, y el tío despierta y dice, uy, pero ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? El caso de Rory Curtis no es único, ni mucho menos, porque hay otros casos, incluso recientemente se produjeron casos similares de personas que regresaban de un coma y de repente, por ejemplo, hablaban un idioma que teóricamente no habían estudiado. Esto nos recuerda a muchos casos que están recogidos en la bibliografía paranormal, que a veces solo por eso ya quedan marginados, pero cuando se reproduce una revista médica, pues parece que tienen más sentido, ¿no? En eso tengo que reconocer que tiene razón. En el caso de Rory Curtis, hay varias historias sorprendentes cuando él regresa después de ese viaje profundo que es el coma, después de esos 6 días en coma. Una de las primeras cosas que sorprende a la familia cuando llega a visitarlo al hotel es que de repente lo encuentra hablando animadamente con una de las enfermeras de origen africano, cuya lengua materna era el francés, y entonces la enfermera le pregunta a los padres de Rory, bueno, ¿de qué parte de la familia está el origen francés de su hijo? Dice, no, es mi hijo, no tiene nada de francés. Como que no, si está hablando perfectamente con un acento perfecto, un idioma que él había estudiado a los 12 años en el colegio y que desde entonces no hablaba, y de repente hablaba un francés fluido, ¿no? Esta es una de las cosas sorprendentes de esta historia. Otra es que de repente en un primer momento, cuando él recobra la conciencia, cree tener 12, 13 años y se comporta como un niño de 12 o 13 años, pero la cosa más sorprendente de este episodio, y es lo que lo ha catapultado a los titulares de toda la prensa internacional, es que cuando Rory recobró la conciencia estaba convencido de que era el actor norteamericano Matthew McConaughey. Eso no es sorprendente, eso nos pasa a muchos, otra cosa es que lo confesemos. Sí, bueno, a vosotros os pasa que os lo creéis, yo lo soy realmente, pero en su caso decía este joven que, claro, él se llevó la sorpresa. La angustia que tenía es que tenía que salir rápidamente del hotel porque tenía que ir a filmar la próxima película. Y, claro, decía a los padres, bueno, yo tengo que ponerme bien porque tengo que ir a grabar una película. ¿Tú estás tonto? ¿A grabar qué? ¿Tú qué dices? Y comenta en sus declaraciones que el momento de mayor sorpresa se produce cuando ya por fin consigue poco a poco ir recuperando la movilidad, las heridas, tuvo varias lesiones graves, un traumatismo craneoencefálico, heridas en los brazos, varias costillas rotas. Cuando él ya consigue levantarse de la cama y va al cuarto de baño y se ve al espejo, dice que la mayor sorpresa para él fue descubrir que no tenía la cara de Matthew McConaughey. Eso es algo que nos ha pasado a muchos de nosotros, ¿no? Por las mañanas. La cara y otras cosas, ¿no? Y hay otras cosas, efectivamente. Bueno, no sé cómo son las otras cosas, bueno, de Matthew McConaughey. Algunas sí se saben. Las que se han visto. Algunas sí se saben. Bueno, el caso de este joven esos ha conseguido recuperarse en un tiempo récord a través de un tratamiento experimental, con una droga experimental que se desarrolló para sobre todo para soldados británicos que habían sufrido trastornos de estrés postraumático en el frente. Es la segunda persona con la que se utiliza esa droga experimental, ha tenido que volver a aprender a caminar y bueno, afortunadamente ahora ya se ha recuperado, de hecho ha vuelto a practicar deporte. Y lo más sorprendente son esos dos elementos: por un lado, el de salir del coma identificándose con un actor convencido de que era ese actor conocido, y con esa capacidad para hablar fluidamente un idioma que solo había estudiado en el colegio cuando tenía 11 años. Que no la ha perdido, la mantiene, ¿no? La capacidad de seguir hablando francés de forma fluida. Creo que sí, pero además este tipo de casos te permiten atisbar por una rendija todo lo que nos queda por conocer del cerebro humano y cómo probablemente muchos de esos relatos que recogemos los investigadores y que nos hablan de sucesos, de capacidades, de fenómenos sorprendentes, pues probablemente con el paso del tiempo la neurología nos permitirá entender los porqués a ese tipo de fenómenos, y que no tienen nada de sobrenatural. El caso de este futbolista, 6 días en coma. Entró en coma queriendo ser Cristiano Ronaldo y salió del coma siendo Matthew McConaughey. Desde luego que salió ganando. Lorenzo Fernández, nos vamos a Venus, ¿no? Nos vamos a Venus, sí, bueno, hay quien quiere irse a Venus, ¿no? Dicen que allí se está bien. Estamos hablando del planeta, ¿eh? Que no nos malinterpreten nuestros oyentes, porque hay otros lugares que también se conocen por ese nombre. Bueno, pues lo cierto es que en este caso... Ya nos contarás, ¿eh? Porque yo no tengo conocimiento. Hombre, yo conozco algún que otro monte y es bonito. No, vamos a ver, yo lo sé porque me lo ha contado Manuel, pero vamos a ver. Sí, pero yo me refería al de las manos, el monte de Venus de las manos. Ya, claro, bueno. Pues nada, la verdad es que yo creo que esta noticia ha pillado por sorpresa más de uno, ¿no? Ya que, pues, yo creo que es más que evidente, y lo hemos hablado en infinidad de ocasiones en la tertulia, que en los últimos años los esfuerzos de la Agencia Espacial Norteamericana, yo creo que al igual que el resto de agencias espaciales del resto del planeta, pues parece que está dirigido a una futura colonización del planeta rojo, de Marte. Pues ahora la cuestión no solo sería llegar a Venus en una misión tripulada, sino que el paso siguiente sería crear estructuras flotantes en un cielo, en tu cielo en este caso, para, entre otras muchas cosas, combatir las altísimas temperaturas que hay en la superficie de este planeta. Hay que decir que dichas estructuras flotantes conformarían una especie de ciudad en las alturas, que además, según los técnicos de la NASA, esto no es ciencia ficción, esto es lo que están barajando, pues según los técnicos de la NASA sería factible, entre otras cosas, porque la distancia entre Venus y la Tierra posibilita que el viaje, con todo lo que habría que trasladar, pues imaginar, ¿no?, para poder conformar esta ciudad en las alturas, pues se pudiera desarrollar en apenas 440 días, incluidos los 30 días de estancia que se piensa serían necesarios en este primer viaje, lo que a su vez permitiría que si hay algún problema durante el trayecto, pues se pueda dar marcha atrás a toda prisa, cosa que, por ejemplo, en el caso de que se intentara llegar a Marte, pues no sería tan posible, sería más complicado. Bueno, pues incluso ya se ha bautizado el asunto con uno de esos nombres largo de narices que suele utilizar la NASA cuando algo va en serio, ¿no? En este caso, tras el acrónimo HAVOC, se encuentra, de su traducción del inglés, el concepto operativo en Venus de altitud elevada, que consistiría en su primera fase en una nave espacial diseñada en los laboratorios Langley de la NASA, y que se encargaría de explorar Venus para dar con la ubicación adecuada de la ciudad flotante. Bueno, pues dicha nave estaría diseñada para soportar, al menos durante un mes, la acción de las nubes de ácido de Venus, entre las que tendría que posicionarse, y que permitiría al equipo humano tomar los datos necesarios para saber más sobre la atmósfera de este planeta, que, por si nuestros oyentes no lo saben, que estoy seguro que sí lo saben, es el que más cerca está de la Tierra. Lo curioso de la nave es que parece un dirigible, que en su versión robotizada, que sería la primera que se enviaría a Venus, mediría 31 metros de un extremo a otro, y en su versión ya tripulada, es decir, la inmediatamente posterior, mediría aproximadamente 130 metros. Bueno, pues aunque esta primera versión permitiría una estancia, como ya os he comentado, de 30 días, el objetivo de futuras misiones sería estar allí durante casi un año, situados en lo que sería una especie de nube flotante. Además, tendrían que estar a 50 kilómetros del suelo, donde la presión atmosférica sería similar a la de la Tierra, a la que tenemos más o menos a nivel del mar, y la temperatura sería algo más elevada, de unos 75 grados, pero vamos, estamos hablando de unos 15 grados más, 10 grados más de los que podemos encontrar, pues por ejemplo, en ese desierto que está tan de moda en estos días por el rally Dakar, que es el desierto de Atacama. Bueno, pues en este caso ha asegurado uno de los miembros pertenecientes a este centro de investigación Langley de la NASA, un señor llamado Dale Arney, que la atmósfera de Venus es el entorno más parecido a la superficie de la Tierra que hay ahí fuera. Tan solo daros unos datos que a mí particularmente me han llamado la atención, ¿no? Porque aunque parezca que a 50 kilómetros las condiciones son muy parecidas a las que tenemos en superficie terrestre, hay que decir que Venus, en su superficie, alcanza temperaturas de hasta 500 grados centígrados y que las presiones son casi 100 veces superiores a las que tenemos en nuestro planeta. Vamos, hay un ejemplo. En la superficie, por ejemplo, de Venus, el plomo se derrite y la presión vendría a ser similar a estar más o menos a un kilómetro de profundidad bajo las aguas del Océano Atlántico. Bueno, pues otra de las ventajas de estar a esa altura, donde quieren situar esta ciudad flotante, es que el tirón gravitatorio sería menor a la hora de entrar o salir del planeta y que la exposición de un ser humano a la radiación sería similar, según han dicho los científicos, a la que tenemos en algunos puntos de la Tierra. Han puesto como ejemplo, pues, Canadá, por poner un ejemplo. La sensación que te da cuando lees noticias de este tipo es que parece ciencia ficción, pero también la verdad es que lo parecía, y no quiero ponerme pesado con este asunto, pero sabéis que me ha fascinado absolutamente, yo creo que no solo a mí, sino a prácticamente todo el planeta, pues que se consideraba ciencia ficción que hasta hace poco más de un mes colocar una sonda espacial en un cometa era algo imposible, y más aún si se encontraba a 500 millones de kilómetros de la Tierra después de haber recorrido algo más de 6.000 millones de kilómetros para dar con él, y lo cierto es que está ahí. Por lo tanto ya sabemos que no es imposible, es posible, lo que pasa es que es cuestión de tiempo, así que ya veremos si ese paso previo, que además aportaría una información descomunal a la futura colonización del planeta Marte, sería precisamente lo que estamos hablando, esas nubes flotantes, esas ciudades flotantes en el planeta Venus. Miguel Pedrero, nos comentabas al comienzo de la tertulia, otra de las misiones de la NASA en la actualidad es llegar a Ceres, un asteroide entre Marte y Júpiter, un asteroide que podría tener agua, que es el sustento de la vida. Tú en tu libro, en Conocimiento Prohibido, hablas de cómo se está produciendo un auténtico y gran cambio a este propósito, como el agua y otros elementos, pero cómo la existencia de otros mundos y de otros planetas es cada vez mayor, cuando hace no tantas décadas era ciencia ficción pensar que se iban a encontrar. Claro, pero es que, bueno, ni siquiera décadas, hace tan solo algunos años era una cuestión de ciencia ficción hablar de la posibilidad de que existiera un planeta extrasolar, es decir, bueno, un planeta fuera de nuestro sistema solar que estuviese en la región de habitabilidad, es decir, ni demasiado lejos ni demasiado cerca de su estrella, y por lo tanto, bueno, un planeta en el que se podrían dar las condiciones para que naciera alguna clase de vida, incluso vida inteligente avanzada, ¿no? Y bueno, no, como te digo, no hace tanto, pues era una cuestión de ciencia ficción. Cuando se descubrió el primer planeta extrasolar, fue, bueno, portada en todos los periódicos. Actualmente se está descubriendo, pues cada mes, dos o tres o cuatro nuevos planetas extrasolares. Y un buen puñado de esos planetas extrasolares están en esa llamada región de habitabilidad, ¿no? Por ejemplo, en septiembre de 2011 localizaron los científicos de la NASA un planeta denominado con esos nombres tan poéticos que les ponen la gente de la NASA, ¿no? HD85512b, ¿no? Bueno, pues este planeta, que se encuentra precisamente en esa región de habitabilidad, y los astrofísicos han llegado incluso a obtener determinados datos de su atmósfera, ¿no? Por ejemplo, su superficie se sabe que está cubierta en un 50% por nubes, ¿no? Lo que hace que este planeta esté protegido del sobrecalentamiento y que posibilite la existencia de algún tipo de vida, incluso condiciones para el surgimiento de agua. Por ejemplo, otro planeta, denominado Matusalén, ¿no? Este planeta está a 12.000 años luz de la Tierra, y lo que es absolutamente increíble, que llamó mucho la atención, es que tiene 12.700 millones de años. Es decir, nuestro sistema solar tiene 4.600 millones de años. Es decir, este planeta es 8.000 millones de años más viejo, más antiguo, 8.000 millones de años anterior al nacimiento de nuestro propio planeta, ¿no? Es que tenemos que pensar que en nuestra galaxia se cree que hay en la Vía Láctea 200.000 millones de estrellas. 200.000 millones de estrellas. Y en la región del universo conocido, que es una mínima parte de nuestro universo conocido tridimensional, sin irnos a otros, estamos hablando de cientos de miles de galaxias como la nuestra. En el año 2012, el Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague realizó un estudio estadístico y llegó a la conclusión de que nuestra galaxia podría haber alrededor de 10.000 millones de estrellas, 10.000 millones de estrellas solo nuestra galaxia, alrededor de las que orbitarían planetas similares a la Tierra. Y de hecho Michio Kaku, que lo nombramos anteriormente, defiende que nuestra galaxia podría haber, como mínimo, haciendo un cálculo muy conservador, 200.000 planetas con vida inteligente. Y hace no mucho eso era El conocimiento prohibido, que es el título de ese libro que acabas de publicar, que está siendo un gran éxito. No quieren que sepas, la verdad, es el subtítulo de ese trabajo publicado en la editorial Cidonia, sobre el que hemos hablado contigo, que están, sí, todos los temas que tratamos aquí habitualmente están presentes en este libro, en este trabajo, como ese de la existencia de múltiples y múltiples planetas, algo que parecía imposible hasta hace no mucho. ¿Se acuerdan de esa película titulada Lo imposible, de Bayona? Nos hablaba del tsunami del sudeste de Asia, de todo lo que ocurrió allí, y desde luego que lo imposible en la película cuenta en un caso, pero lo imposible se hizo realidad en este caso que nos vas a comentar, Silvia. Pues sí, la verdad es que lo han titulado El milagro de los Rancut. Y bueno, pues la tragedia fue aquel 26 de diciembre de 2004, ese tsunami que se produjo en el Océano Índico, y que pues prácticamente estuvieron ahí 240.000 personas entre muertos y desaparecidos. Y entre esos 42.883 desaparecidos, pues estaban dos niños. En concreto, Arif, un niño de 7 años, y Radatul, una niña de 4. Sus padres los buscaron, vivos, muertos, y no lograban dar con ellos. La desesperación pues le llevó a contactar con un vidente, que era un anciano ciego que tenía mucha reputación en la comunidad. Y bueno, vidente allí en la zona le llaman Oruwen Kiumalón. Y él pues vertió agua en el caldero, lo mezcló ahí con unas plantitas y se puso a decirles a aquellos padres desesperados que los niños estaban vivos y que estaban en un lugar donde salía el sol. Pues vale, los Rancut empezaron a mirar a ver dónde podrían estar aquellos niños, buscaron entre las montañas de los cadáveres a ver si los encontraban, fueron visitando multitud de pueblos y no daban con ellos. Al final, pues decidieron trasladarse a Pandan, en Sumatra del Norte. Y el padre, el cabeza de familia, se llama Seti, pues el hombre cayó en una profunda depresión. Estuvo 4 semanas prácticamente sin salir de casa y poquito a poco fue recobrando fuerza, sobre todo cuando nació un nuevo hijo. El caso es que ellos seguían pues pendientes a ver de dónde podían estar estos niños, que no había forma de encontrarlos por ninguna parte y pensaban realmente que habían fallecido. Y lo que les había pasado es que, según llegó el tsunami, el agua les fue separando. Primero el padre se quedó con estos dos niños que desaparecieron, la madre se quedó con el mayor, pero mira tú por dónde, otro golpe de agua los separó, se quedaron los dos niños desaparecidos en una balsa. El padre llegó a contactar con la madre y el hijo mayor, y de estos dos niños pues nunca más se supo. 10 años después, ¿qué son los que han pasado desde el tsunami? Ahora, en el 2014... en concreto en torno al verano, julio, el tío de estos niños, en concreto el padre, bueno, el hermano de la madre, ve a una niña con unos rasgos muy similares a su sobrina. La hace una foto y, con todo el temor del mundo, claro, se pone en contacto con los padres, porque si les da una noticia que luego no es, tú imagínate si vuelve ahí a crear la esperanza. A la madre la da un vuelco cuando ve a esa niña y deciden coger y trasladarse a la zona donde estaba la nena, que era en las islas Banjak. Allí se traslada junto con su marido y su otro hijo, y efectivamente era su hija. La niña la habían recogido un grupo de pescadores, la habían estado allí ayudando, vivía con una señora, y la preguntan por el hermano, y el hermano resulta que no sabía nada de él. Ella recordaba, tenía 4 añitos, que iba un chico en la balsa y que los separaron. ella no tenía conocimiento ni que era el hermano. Pues bueno, la familia por lo menos ha encontrado a la niña, se quedan muy felices y ahí se queda el tema, pero reproducen la noticia en la televisión. Está aquí una señora, ve todo el caso, ve a la niña, ve la familia y le resulta muy familiar esos rasgos y entonces coge y se acuerda de un niño que vive en la calle, que lleva ya mucho tiempo viviendo allí en la calle. Da contacto con la agencia de televisión. La agencia de televisión se pone en contacto con la familia. La familia vuelve a regresar a las Islas Van Chank y dan con el chaval. Y el chaval es el hijo. Pero el hijo lo ha pasado tan mal que tiene como un pequeño retraso. De tal manera que ha estado viviendo en la calle durante mucho tiempo, ha estado inhalando pegamento y se ha quedado, tiene ya 17 años, tenía 7 años cuando pasó la tragedia y pues estaba que cuando reconoció a la madre se quedó así como un poco extrañado, ¿no? No entendía y lo único que le vino a la referencia de recuerdos era una bicicleta y una pequeña mascota que tenía que era un mono que sí lo seguía teniendo. Y claro, pues bueno, la familia se queda súper contenta al conseguir reunir de nuevo 10 años después a sus dos hijos, a la niña de 14 y al niño de 17. Han vuelto a la zona donde ya viven con sus padres, han retomado las clases, el chaval está poquito a poco recobrando todos los conocimientos que había perdido, tiene muchas secuelas, tiene cicatrices, porque por lo visto pues incluso una señora con la que trabajaba le echó agua hirviendo en una ocasión que se quedó dormido y no fue a trabajar a la hora precisa, pero consiguieron por fin reencontrarse. Por eso les llaman el milagro de la familia Rancourt. Coincidieron muchas cosas, el vidente tenía razón, en esas islas salía el sol y lo consiguieron. Pero claro, de todos estos casos que hemos comentado, hay todavía 700 niños que no han conseguido reencontrarse con sus familias, porque pueden estar vivos. Claro. No es que estén muertos, es que pueden estar vivos los familiares, o padres, o tíos. El tsunami separó las tierras, pero también separó las familias. Fíjate que, claro, qué historia. 10 años después. 10 años después que se acaban de cumplir. Yo recuerdo que estábamos aquí en el estudio, estábamos en Tertulia cuando se dieron las primeras noticias y el número de víctimas incrementaba a una velocidad que daba miedo. Y finalmente pues se confirmaron todos los temores que aquello estaba siendo una bestialidad, la mayor tragedia que jamás por lo menos los que estamos aquí hayamos vivido y contado, y seguramente la más grande que jamás contaré. Claro, es que pilló toda la costa del Océano Índico, entonces sí, tocó sí. a muchos países, y las familias, pues eso, fueron totalmente, por las corrientes de las aguas y la ola, fueron separadas. Y habían calculado que eran unas 275.000 personas entre desaparecidos y muertos, pero al final los últimos cálculos se han quedado en unas 240 y tantas mil. Pero bueno, una barbaridad. De hecho es que se han quedado ahí muchas familias y estos niños que ahora mismo, pues bueno, la niña tuvo suerte y había una persona que sí cuidaba de ella, pero el chaval, vamos, le han hecho de todo. Vamos a hacer un repaso rápido por otras cuantas noticias que creo que son muy importantes recapitular y contar a nuestros oyentes esta noche en esta tertulia, que además está siendo va a ser un poquito más larga de lo habitual, Manuel, porque yo quería que también nos dieras a conocer ese estudio científico que se ha publicado sobre las plantas, que son capaces de reconocerse y de saber quiénes son. Fíjate, las plantas tienen cosas que las personas no. ¿Cómo va a cambiar nuestra percepción del mundo en unos años? No solo a nivel del universo, sino de las formas de vida que nos rodean. Hemos hablado muchas veces de los animales, de esa vida secreta de los animales, que a mí es un tema que me encanta. Y otro tema que me fascina es todo lo que tiene que ver con los vegetales, que también son seres vivos y que los científicos en los últimos años han empezado a explorar más a fondo. Y acaba de publicarse en la revista New Phytologist un trabajo firmado por el INTA de Argentina, que no tiene que ver con nuestro INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que replica una serie de investigaciones anteriores en el mismo sentido, en relación a las formas de comunicación, las formas de relacionarse y de protegerse que tienen distintos vegetales. Y la verdad es que los resultados son sorprendentes, porque te hacen plantearte que a lo mejor todos aquellos visionarios espirituales que hablaban de la inteligencia de los vegetales, que hablaban de los elementales, de la naturaleza, de las salamandras, de todas estas criaturas que vivían alrededor de las plantas, bueno, pues a lo mejor no estaban tan chalados, ¿no? Este trabajo, como digo, replica una serie de investigaciones anteriores, y los mismos autores del estudio, como María Crepi, que es una de las técnicas del INTA de Entre Ríos, reconoce que es increíble lo que han descubierto en las investigaciones que han estado realizando en el laboratorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, CONICET, utilizando esquejes de plantas, digamos que hermanas, que eran trasplantadas en distintas macetas, en las mismas macetas, en macetas diferentes. O sea, se supone que de la misma planta están los esquejes, pero son de la misma planta. Claro, serían plantas hermanas, por entendernos de alguna manera. Y para su sorpresa, observaron un comportamiento radicalmente distinto entre las plantas hermanas y las plantas que pertenecían a otra familia, digamos, en cuanto en muchas cosas, porque el estudio es bastante amplio. Por ejemplo, hablan de una forma de comunicación entre las plantas a través de una serie de elementos químicos y de la luz, de cómo la luz se refleja en las hojas, que según lo califican estos investigadores sería un código de comunicación, pero hasta niveles realmente increíbles, como por ejemplo para alertarse unas plantas a otras cuando un animal está comiendo, hasta el punto de hacerse menos nutritiva, o sea, unas cosas realmente extraordinarias. Pero una de las que más me llamó la atención es cómo varían su nivel de crecimiento dependiendo si están en la maceta o en el sector de tierra con plantas hermanas o no. Por ejemplo, las plantas que pertenecen a una misma familia alterarían su nivel de crecimiento para aprovechar más la luz, reducirían el nivel de raíces para competir menos por el alimento y generarían una especie de colaboración entre varios miembros de esa misma familia, mientras que cuando se trata de plantas de familias distintas, las raíces entran mucho más profundamente en la tierra de una forma más agresiva para competir por los nutrientes de la tierra. Es decir, detectan un comportamiento muy diferente dependiendo que sean plantas de una misma familia o de otra. Hay toda una serie de estudios que se mencionan en este trabajo. En el año 2007, Susan Dudley, por ejemplo, ya realizó una investigación similar. En el año 2009, Richard Carvan. En el 2007, Eric Schmelz. Hay varios trabajos ya publicados, que esto es lo interesante, que distintas investigaciones en distintas universidades confluyen. Sí, llegan a la misma conclusión, ¿no? Y esto te hace replantearte toda una serie de historias recogidas en la bibliografía de paranormal. Yo recuerdo hace muchos años, cuando estudiaba parapsicología, que había una serie de palabras, la fitometarquía, fitometanatosis, la parafololalia, que le gusta mucho a los parapsicólogos, como tienen mucho complejo, y tienen, para parecer más científico tienes que poner palabras raros, porque entonces parece que es más serio, pues había toda una serie de fenómenos. Eso le pasa también a los científicos, ¿eh? Muchas veces. Posiblemente, pero claro. En muchos campos de la ciencia, utilizamos un lenguaje que nadie entiende y palabras muy rimbombantes y... Sí, para parecer más serio. Para parecer, ¿no? Más serio, más serio. Pues es cierto que hay una serie de fenómenos descritos en la bibliografía que en algunos casos realmente, aunque venían de personas con un historial académico, es el caso de Baxter, por ejemplo, el descubridor del detector de mentiras, del polígrafo, que publicó un libro sobre la vida secreta de las plantas, asegurando ya allá por los años 70 que las plantas eran capaces de comunicarse, que tenían una forma de inteligencia primitiva, y él había llegado a esas conclusiones no utilizando un laboratorio universitario de biología, sino aplicando el polígrafo, lo que conocemos hoy en día como el detector de mentiras, a un filodendro y sometiéndolo a una serie de experimentos, ¿no? Pues a la luz de estas nuevas investigaciones, echas la vista atrás y dices, caramba, pues a lo mejor Baxter y aquellos investigadores que se movían en el mundo marginal de la parapsicología no estaban tan chalados. Pero claro, esto también tiene otra lectura, porque de la misma forma en que el avance cada vez más rápido en el conocimiento de la inteligencia de los animales, lo hemos hablado aquí muchas veces, no solo de la inteligencia de los animales, sino de la sensibilidad, de las emociones de los animales, nos obligarán a plantearnos en el futuro nuestra convivencia con otras especies vivas, o sea, lo que hacemos los humanos con los animales, por mucho que sea la tradición y la tradición milenaria, pues a lo mejor nos lo vamos a tener que replantear cuando llegue un momento en que seamos capaces, que lo vamos a ser, capaces de comunicarnos con los animales. Si además llega el día en que seamos capaces de comunicarnos con los vegetales, esto va a ser una locura, ¿no? ¿Cómo vamos a vivir? Pastillas. Pastillas nutritivas. Y hay todo un movimiento que defiende los derechos de los animales y sobre todo convertir a los animales en sujeto jurídico también. ¿Cuáles son sus derechos y cómo los debemos proteger? Y de hecho hay filósofos, catedráticos de filosofía o de ética que se han ocupado de este asunto, y algunos, es el caso de Peter Singer, ¿no?, que es el que inició el movimiento en defensa de los derechos de los animales, ¿no? Plantean una realidad que ahora nos puede parecer, porque vivimos en este contexto cultural, un tanto estrambótica, pero que quizás si lo miramos con unas miras más amplias no lo puede parecer tanto. Me refiero a la comparación que se hace entre la esclavitud, la existencia de la esclavitud con los africanos, y lo que hacemos hoy actualmente con los animales, que están esclavizados pues para obtener de ellos pieles, alimentos, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay o espectáculo, que es peor. 15 segundos, Manuel, que querías. No, es que estaba recordando, claro, este es el primer paso, pero hace unos meses se publicó una noticia de una investigadora europea de nombre impronunciable, creo recordar que era polaca o finlandesa, un apellido muy raro, que era una de las impulsoras del vegetarianismo en su país, después de distintas investigaciones científicas, y que la noticia era muy provocadora, porque decía que después de investigar con las plantas había descubierto esto mismo, que las plantas también tenían un nivel de sensibilidad, de inteligencia, lo que le había provocado un trauma, porque ya no podía, de hecho se había salido de la asociación esta pro vegetarianismo, decía que ya no bastaba con eso, que había que ir un paso más allá, porque también sería una forma. Claro, esto nos va a obligar a plantearnos unas cuestiones éticas y morales en el futuro que a mí me parecen alucinantes, porque además imagínate, si podemos comunicarnos con los animales se nos abre un mundo de posibilidades extraordinarias. Pero si encontramos la manera de comunicarnos con los vegetales, con los árboles milenarios, vamos a flipar. ¿Visteis estas navidades el vídeo del mono que salvó al otro mono? ¡Qué bueno! O sea, hay muchos vídeos de eso. Eso, sí. Alucinante. Alucinante. Y cuestión de los animales, o cómo los elefantes, cuando van al cementerio de donde están los huesos, cómo van, incluso se comunican y medio lloran, e intentan no pisar ni un hueso. Luego creían que no tienen emociones. Y otra cosa, ese estudio que acabas de contar de manera tan clara, Manuel, también plantea otra cuestión que yo creo que es muy interesante, ¿no? Esa colaboración entre las plantas, ¿no?, de la misma, en este caso de la misma especie, para conseguir beneficios para todas ellas y continuar existiendo en las mejores condiciones, también plantea otra cuestión y es el darwinismo, ¿no?, basado en la competición y la adaptación de los más fuertes. Pero ahora mismo se está planteando desde otros puntos de vista. Quizás no es tanto la competición como la adaptación o la colaboración entre diferentes miembros de la especie para adaptarse a ese medio. Es decir, que al final todo es ideología y depende desde el punto de vista que uno lo mire o los datos que obtenga, ¿no? A veces no está tan claro y el ejemplo es el darwinismo, si la cuestión es la pura competición, la competición del más fuerte o no. Lorenzo, te tenemos casi olvidado. Como no estás aquí, estos dos se están enrollando, Miguel Pedrero y Manuel Carvallal. Suele pasar. Los mandamos, y lo contamos un poquito más ampliamente la semana que viene, pero los mandamos a un castillo encantado, que lo compren, ¿verdad? Sí, porque además este es encantado para gente encantadora, con lo cual ellos no pueden ir. Pero vamos, es uno de esos sitios que merece la pena. Miguel, sí, porque Miguel, mira, esta noche estoy muy contento con que esté, porque además estoy muy entretenido observando cómo está poniendo a Manuel contra la espada de la pared. Pero, en fin, está bien que de vez en cuando sufras, Manuel. Dicho lo cual, pues... Sí, este ojo hinchado no es un estigma, ¿eh? Es una galleta de malo. Pues la verdad es que sí, hay no lo de la galleta, sino del castillo. Hay un castillo en Inglaterra, concretamente en Devonshire, que se llama Castillo de Berry Pomeroy, y bueno, pues que parece ser que sus dueños están dispuestos a ponerlo a la venta. Lo curioso de este lugar es que atesora leyendas que para muchos son absurda realidad, puesto que hay muchos testimonios de aparición, pues de lo que vendría a ser una especie de santa compaña. Esta noche que hay ahí tanto gallego, pues una especie de santa compaña, pero en Inglaterra, también la aparición de damas de blanco, en definitiva esos elementos que, bueno, que tanto nos gustan a nosotros y que en este caso parece que cobran una consistencia física. ¿Y cuánto nos piden por esos castillos? Bueno, eso sí que da miedo, es decir, en este caso ni los fantasmas ni las damas de azul, estamos hablando de unos cuantos millones de libras, pero bueno, ya si quieres lo hablamos la semana que viene, porque así puedes pensar en cómo hacer caja. Vale, pues sí. ¿Y en qué emplear el dinero? Que no lo sé, la verdad. Pero le sale por las orejas. Sería una buena opción. Lorenzo Fernández, muchísimas gracias por el esfuerzo y por estar ahí al otro lado del teléfono. A ver si vuelves pronto, que te estamos esperando. Deja de viajar ya. Chámate pinos. Eso sí, una psicofonía. Bueno, pues nada, semana que viene estaré por allí. Gracias a vosotros. Manuel Carvallal, muchísimas gracias. Un placer absoluto, como siempre. Como ha sido un placer estar con Miguel Pedrero, redactor de la revista Año Cero, autor del libro Conocimiento Prohibido. Miguel, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Hasta luego. Que aquí lo tenemos en las teclas un año más, 2015. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Y como nos decías ayer en Azul y Verde, este va a ser un año muy, muy luminoso. Sí, ayer contábamos en Azul y Verde que el 20 de diciembre de 2013, la Organización de Naciones Unidas, en su 78ª Asamblea Anual, proclamaba 2015 como el Año Internacional de la Luz y las Tecnologías Basadas en la Luz. Año Internacional de la Luz, en el que entramos, en el que se pretende destacar la importancia de la luz en nuestra sociedad, hablando de energía, de educación, salud, comunicación, astronomía. Bueno, pues qué mejor que comenzar también hablando de luz en este buscador, en el primer buscador del año 2015, y concretamente del artículo que publica a Carlos Soto en Tecnoexplora, titulado LIFI, la revolucionaria tecnología que te conecta a Internet a través de una bombilla. Bueno, Hasta ahora, hablando de luz, nos podíamos conectar a Internet gracias a nuestra red de cable de energía, del cableado eléctrico de nuestra vivienda. Es decir, se puede extender hasta unos 300 metros aproximadamente nuestra red de conexión a Internet mediante el cableado eléctrico. ¿Cómo? Mediante un aparatito, un PLC, de hecho ya los hay, PLC Wi-Fi. Este aparatito se conecta al router, el router a la roseta. Bien, tenemos dos adaptadores, hay uno que va al router y luego el segundo adaptador lo ponemos en la habitación en la que queramos, donde queramos que haya internet, sin necesidad de ningún cable, va a ir por el propio cableado eléctrico de la vivienda, y a ese adaptador te conectas bien por cable o bien por wifi. Bueno, pues esto era hasta ahora. ¿Y cuál es la novedad de la que habla Carlos Soto? La novedad del LIFI, pues un nuevo tipo de conexión, también inalámbrica, no hay cables, mediante como impulsos de luz. Hay un chip creado para bombillas LED que las convierten en emisores de señal inalámbrica que podrían permitirnos, fijaos, alcanzar velocidades cercanas a los 500 megas. Eso sí, siempre y cuando esté encendida la luz. En Iberdrola estarán encantados. Claro, supondrá eso un aumento de del consumo. Hombre, desde el momento en el que no apagas la luz, pues sí, ahí habrá un aumento. Pero tampoco supondrá un gasto enorme tener compartir luz y conexión Lifi. El gasto en las facturas de la luz no está en las bombillas, está en los electrodomésticos y en otro tipo de aparatos que son los que joroban la factura. Sí, sí. Sí, porque no 2015 no nos la baja, no sigue aumentando esto como es. Factura de la luz. Sí. La factura de la luz seguirá subiendo, pero unos nos dirán que bajarán, pero claro, suben los impuestos. Eso es lo que dirán. Que son para, que al final los impuestos están derivados para los mismos que cobran los pasos, porque luego hay puertas giratorias. Sí. Bueno, en este caso, la idea la han desarrollado investigadores de la Universidad de Edimburgo, de Strathclyde y de Oxford St Andrews, en un proyecto en el que se ha invertido una desdeñable cifra de 7 millones y medio de euros aproximadamente. Bueno, pues esta novedad de la que habla Carlos en Tecnoexplora, en el artículo que os recomendamos, lo cierto es que tiene un background, ya lleva tiempo investigándose en esto. En octubre de 2013, por ejemplo, Gizmodo ya hablaba de esta tecnología, concretamente Carlos Zaumensky titulaba: científicos chinos conectan 4 ordenadores a internet con una bombilla, con una sola bombilla. Entonces lograron alcanzar una velocidad de 150 megas, ahora hablamos de 500 megas, pero es que hay investigadores europeos que han llegado a hacer esto alcanzando velocidades de 10 gigas. Una pasada. Ahora, como decimos, hay que tener en cuenta, pues eso, que si te... apártate, que me quitas luz, claro, vas a navegar más lento. Claro, habrá que ver. La forma de robar el wifi al vecino será salir a la calle a ver si hay luz en la casa con del espejos, vecino, ¿no? Poniendo un espejo en la ventana. Claro, ¿no? Haces un periscopio a la casa del vecino para coger algo de luz. Bueno, puede ser un poco rocambolesco y gracioso a la vez, en fin. Desde luego. Interesante el Lifi. Y lo que sí que es interesante, lo has seguido de cerca y ahora nos lo vas a contar todo paso a paso, porque tiene su cara B y su incógnita. No todo parece tan sencillo. La lucha o el ataque de Corea del Norte, de sus informáticos, de gente contratada por ellos o de ellos mismos, a Sony, a raíz de la película de Interview. Pero hay mucho más que contar. Sí, ya lo comentamos en los últimos programas del año pasado, que esto era un culebrón que comenzó, como sabéis, con la cancelación del estreno de la película The Interview por parte de Sony. Estaba previsto para el 25 de diciembre, después de sufrir un ciberataque. Esto lo desencadena todo. Se dan a conocer cifras de las nóminas de los empleados, no solo eso, sino películas. Bueno, pues después de este ciberataque se suspende el estreno. El FBI acusa al gobierno de Kim Jong-un de estar detrás del ciberataque. Estados Unidos, la Casa Blanca, Barack Obama se pronuncia, anuncia que Estados Unidos respondería a ese ciberataque. ¿Qué dijo Corea del Norte? Pues un portavoz del Ministerio de Exteriores de Corea del Norte pidió una investigación conjunta para demostrar las calumnias, que ellos no habían sido. Y con el tiempo Sony dijo: quien quiera verla lo va a hacer, podrá hacerlo, dijeron en Sony. Y así finalmente fue. Se estrenó en poquitos cines, eso sí, pero en plataformas online, que le ha supuesto la recaudación a Sony en solo 4 o 5 días, en solo 4 o 5 días nada más, después de su estreno, pues casi 15 millones de euros en menos de una semana. Más de 12 millones de euros provenientes de plataformas digitales y 2 millones de euros recaudados en taquilla. Ahora, sigue la cuestión en vilo. ¿Quién está detrás de los guardianes de la paz? Porque el ciberataque, en principio, no se puede negar. Se ha producido, está la información en la red. Bien, el FBI lo que dijo fue que llegaba a la conclusión de que el gobierno de Corea del Norte era el responsable del robo, de la destrucción de información de la red de Sony Pictures Entertainment. Bueno, pues aquí tenemos varias tesis. Por ejemplo, que efectivamente, que sean expertos informáticos norcoreanos, la tesis del FBI. La tesis 2. El gobierno norcoreano pero subcontrata el ataque. Ya no son ciudadanos suyos o incluso no se lanza el ataque desde Corea del Norte. Bien. Y la nueva tesis, que incluso aquí mencionamos o pusimos también un poco sobre la mesa, y es que fueran la propia Sony, es decir, no Sony, sino ex empleados de Sony, junto a un equipo externo. Y aquí se habla ya de hasta 6 individuos en total. 2 serían de Estados Unidos, 1 de Canadá, 1 de Singapur y un tailandés. ¿Y quién dice esto? Una empresa que se dedica a esto y que ha realizado una investigación. Encontráis la web de esta empresa en internet, norse-corp.com, guión medio, norse-medio-corp.com. Y ahí encontramos, por ejemplo, al vicepresidente de la compañía que declara a Los Angeles Times: "Nobody has been able to find a credible connection to the North Korean government". Es decir, que no habría una conexión creíble para apuntar al gobierno norcoreano como responsable del ciberataque. Después de conocer esta investigación, se han ido sucediendo una serie de noticias que vendrían a desacreditar la investigación del FBI. Hay que tener cuidado con lo que se dice. Porque esta semana leíamos en Business Insider que en un informe confidencial del FBI, un informe que se hizo llegar a distintas empresas de Estados Unidos, se habría realizado a partir de una serie de comentarios en Internet, pero falsos. A partir de comentarios falsos, elaboraron este informe, un comunicado que se emitió el 24 de diciembre, que alertaba a diferentes compañías de Estados Unidos ante nuevos posibles ataques que perpetrarían los mismísimos guardianes de la paz, por las siglas en inglés GOP, los responsables de la vulneración de los sistemas de Sony. Y realizando una búsqueda de la caché de Past the Bean, se localizó, de una web, se localizó el post que puso en alerta al FBI, y en este post se mencionaba a la CNN como posible objetivo de los atacantes. Cuidado, que podemos atacar la CNN. Incluso se marcaba un tiempo límite para el ataque. Y al final, ¿qué ocurrió? Pues que se supo que fue precisamente un periodista de la CNN, especializado en temas de tecnología y de ciberseguridad, David Garrett Jr., el que había publicado esto a forma de broma, en Past the Bean. ¿Y qué hizo el FBI? Pues no salió a rectificar o disculparse, sino que, por ejemplo, en declaraciones a Business Insider, alegaban que se toman en serio todas las amenazas y que van a continuar diseminando, dice en inglés, información relevante mientras dure la investigación, siempre con el fin de proteger a la gente ante amenazas potenciales. O sea, no discriminan si es real, no es real, están de broma, es 28 de diciembre, allí no es 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, pero da igual, para el FBI un mensaje, una amenaza, la toman en serio, y no solo eso, sino que ponen en alerta a las empresas, a los medios, en fin. Y por último, ya para acabar esto que estamos escuchando, para tratar o seguir tratando de desacreditar al FBI, el sábado mismo, en Past the Bean de nuevo, se ha difundido el enlace a un vídeo publicado en YouTube, el sonido lo estamos escuchando ahora, que se titula "You are an idiot", eres un idiota, con emoticonos sonrientes, agentes Smith de Matrix, muñecajos bailando y diciendo eso, tú eres un idiota, y cuya autoría, quien estaría detrás, serían esos guardianes de la paz, que no tendrían relación con Corea del Norte y se estarían riendo un poco del FBI, porque sus investigaciones están apuntando mal. Una de las cosas que llamaba la atención también de todo este ataque, de las consecuencias, es el hecho de toda la información está limitada a lo de la película, de Interview. Parece que ahí nos hemos quedado, pero se ha salido mucho más gracias a este ataque. Algunos ponen en, bueno, pues matizan o ponen en duda determinados comportamientos, no sé si éticos o morales, de algunos personajes en Sony. Lo hablamos también en la reacción de Obama, ¿no? Es decir, oye, que me enfado porque no estrenáis la película, venga a estrenarla. ¿Por qué? ¿Acaso ya tenía previsto tomar ciertas acciones y como no se estrenaba la película no podía llevarlas a cabo? Claro, es una historia curiosa ya. Y a Obama le ha venido estupendamente bien porque ha puesto en marcha unas cosas. Ahora ya que se sepa si no ha sido Corea y han sido otros, ya no importa, si ya la verdad oficial ya está escrita, ¿no? Incluso a Sony tampoco creemos que le haya salido mal la jugada, porque fíjate lo que ha recaudado, y la duda es si habría recaudado lo mismo de haberse estrenado con lo mala que debe ser la película, que yo no la he visto, pero lo que dicen todos, tiene escenas hilarantes que te ríes, mal gusto, porque no creo que sea de buen gusto, pues a quien se le haya ocurrido la idea de decir vamos a hacer una película para matar a un presidente, da igual, sea. Por eso podemos hablar hasta de delito, ¿no? Porque hay una persona, aunque sea cómica, aunque sea lo que sea, una parodia, no, está claro. Y dices, oye, vamos a ver, a mí no me habría gustado que lo hagan con mi presidente o con quien sea, o con un amigo mío, simplemente con eso. Y luego, más allá de eso, pues sí, es pues de mal gusto ciertas escenas, ciertos comentarios, para pasar el rato. Yo te digo que a lo mejor no habría recaudado esa cifra. Parece que no. Y luego había la parte de los despidos. Claro. La historia que hay laboral un poco detrás de todo esto, ¿no? Pues fíjate, el año pasado, a mediados de año, se hablaba de 5.000 despidos en Sony, es decir, a lo largo del año 2014-2013, pues el sector tecnológico está muy mal, y Sony también, por supuesto, que ha tenido que despedir a gente, y bueno, pues No sabemos si también está detrás de ello. No sabemos si detrás o delante, pero por los aires sí. Sí, acabamos con ello, muy brevemente. The Washington Post, tenemos a una persona llamada Park Sang-hak, a la que le dedican un artículo, a este desertor norcoreano, que se ha propuesto lanzar desde el cielo, pues nada, 100.000 DVDs y memorias USBs con la película, con The Interview, el largometraje de Seth Rogen y James Franco. Park ha asegurado que colabora con Human Rights Foundation, una organización estadounidense sin ánimo de lucro, que promueve, que protege los derechos humanos a nivel mundial y que estaría financiando las copias de la película en versión original, eso sí, con subtítulos en coreano. De acuerdo con el desertor, según publica The Washington Post y The Associated Press, habría más activistas de esta organización que tenían previsto, tienen previsto viajar a Corea del Sur el próximo día 20 para empezar a lanzar esa primera flota de globos y a ver si pasan la frontera, claro, a ver si los vientos les son propicios. No sabemos si les van a ser propicios o no en los Ratchi a The Interview, porque está nominada entre las películas peores del año. Los Oscar, ¿no? Ya nos contará José Manuel al respecto. Sí, sí, eso vale alineado lo que decíamos, que parece que peliculón no es. No. Pasará la historia seguramente, pero no precisamente por sus logros cinematográficos. No. Martín Espósito, hasta el sábado que viene. Un placer. Y hasta aquí este primer fin de semana de La Rosa de los Vientos. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después con José Luis Salas. No son horas. Adiós. El siguiente más y mejor.